blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Y en esta ocasión tengo el gusto de introducirles a tres quintas partes del equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo de una galaxia muy muy lejana al mismísimo Wookiee. La cual, aquí a mi diestra Wookiee, a mi siniestra tengo a mi carnalito, el siempre galáctico, el siempre interespacial, intradimensional, y lo digo porque trae una playera que lo demuestra, mi carnalito el buen Zico. Traes tu black suit, güey. Tú fuiste el que le pusiste el nombre de la saga del traje negro. A huevo. Ya estás. Como debe de ser. Saluda a la banda porque si no luego me dices que no te presento. ¿No? ¡Carnalitos! Exactamente. Pudranse en el infierno todos. Fuck to hell. Hagan algo con su vida. Hagan lo que quieran en donde quieran. Exactamente. Rápidamente, obviamente, nuestro master podcaster no se encuentra. Está arreglando la línea temporal. Está en el Vanishing Point. Ya saben, nuestro carnalito Clarky está evangelizando a la banda en provincia. Para que es el portador de la palabra. Como lo pusimos en Facebook. Todos aquellos que no tienen cuenta de Twitter. O sea, básicamente los seguidores de la iglesia de Twitter les Clarky. Exactamente. Ajá. Él les está llevando la palabra. Y bueno, antes de que se me pase rápidamente, lo van a escuchar no sé en qué momento de la semana, pero en algún momento de la semana lo van a escuchar. Queremos felicitar a nuestro brother, el buen Graf, y su cueva del nerd. 5 años. Ahí la llevas, Graf. Te falta tiempo. Es quinto. Estás chavo, güey. Estás chavo, échale ganas. El año que sigue deja de ser quinto. Pues, así como va, cabrón. Bueno, se le va a olvidar. No, muchas felicidades al buen Graf. Ya 5 años de la madre esa que dice que es programa de cómics, güey. Tuvimos el gusto de haberlo acompañado en su grabación en vivo. Ajá, ya están bien ahí, luego me critican a mí, cabrón. Muchas felicidades. Ojalá y algún día hagas un programa de calidad, güey. Que hagas bien las cosas, le eches ganas. Felicidades a todo tu equipo por soportarte todo este tiempo. Ajá, a la niña que maneja tu consola, que se la siga rifando. Sí, le echan ganas, güey. Y ya la niña que te hace las cortinillas y la entrada del programa, güey, ojalá también ya se pongan las pilas y ya no te presentes con el comercial de tu programa, güey. A ver, la época tuvimos eso, ¿no? Como no, nunca, programas. nunca. ¿Siempre nunca, tuvimos entrada? Siempre tuvimos entrada. Siempre nos han dado entrada en todos lados. ¿A ti no? Sí, no, en todos lados, ¿eh? No, entrada en todos lados. Nada más en lugares selectos. Por nosotros. Pero bueno, rápidamente, bueno, un abrazo de nuestra parte y nuestra persona, carnalito. Síguele echando ganas y muchos, muchos, muchos años por delante para la Cueva del Nerd. Aunque ya hay alguien que haga mejor programa que tú, pero que siga llamándose la Cueva del Nerd. Bueno, ahora sí, a lo que te truje, Chencho. Salió en la semana de las noticias cotorronas, llamativas para la banda, el anuncio de una serie que a mí en lo particular, la serie como tal, no me mata de contento. Lo que es la premisa, ¿no? De la serie. El desarrollo, como pintan el desarrollo, más bien. Corríjome a mí mismo. Estamos hablando de Justice League Action. Wey, chútate esa. Porque ya había Justice League America, Justice League Unlimited. Faltaba Justice League Action. Chútate esa. ¿Es Action Pack? Se ahorraron el pack. Se ahorraron el pack, lo dejaron en Action, nada más. Okay. Para levantar expectativas, güey. Así, Marvelivers, ¿podrá ser esta de la que aprendan? No sabemos, güey, no sabemos. ¿De qué productores es? De, pues, por desgracia, yo sí creo que sea Action Pack, lo cual no garantiza que sea buena. Porque son de los güeyes, es el mismo grupo que hace Titans Go. Ojo, no confundir con Teen Titans Go. Esta es Titans Go. Exactamente, si pudieran ver la cara del Wookiee, dirían, como citando aquí a mi carnalito, no mamá. Ajá, exactamente. Voy a ver la cara de Zico, creo que es la misma cara que pusimos los tres, de que neta, güey. ¿Neta? Sí. Ok. A mí no, los dibujos no están feos. No. Pero están impresionantemente kiddies. Que no está mal, ¿eh? Si sí, tu público target son los niños preadolescentes, prepubers. No, no estoy hablando de ustedes, bola de retardados, que se quedan con la actitud prepuber. Estoy hablando de niños menores de 12 años. Que es el público target de Titans Go. Ojo, Titans Go, no, insisto, no confundir con Teen Titans Go. ¿No los ninjas come pizzas? Por desgracia, esa es la dinámica que tiene Titans Go. Ajá, que era como el cómic, que era para niños hasta de 7 años. El problema de Titans Go es que ni a los niños les gusta. El problema es que los tratan como tontos. Ese es el problema. Ajá, bien lo dices, Guki. O sea, no entiendo por qué se aferran a tratar a los niños como si fueran idiotas. O sea, los millennials, chance. Sí. No offense, Guki. Pero... Es que es otra generación, sí, ¿no? Ya es más dispersos todavía. Pero, en realidad, no he podido ver más de 2 episodios. La belleza es que son de 11 minutos. Y sí es vomitiva, ¿eh? Titans Go es para patearlos. Es un insulto a la inteligencia de gente que no la tiene. O sea, los ejecutivos que decidieron hacer así la serie. Y son los Titans, carnal. Para que ubiques qué tan mal está que hasta yo le estoy echando tierra. No, y echen a perder una franquicia que ya habían construido bien con Teen Titans Go. Todo el mundo piensa que regresa ese tipo de animación, que sí era infantil, pero las tramas eran inteligentes. Uh-huh. O sea, tenían esos flashazos a Nightwing, o sea, no, estaba bien Datu, hecha. Cuando está toda la batalla con Deathstroke y Terra, dices, güey, de hecho se avientan el Judas Contract, güey. Así es. Y dices, güey, o sea, muy bien, honestamente, Teen Titans Go. Insisto, Teen Titans Go. Se los tengo que repetir 20 veces para que lo ubiquen, ¿ok? Ajá. Y entonces llegan con esta nueva propuesta de... Titans Go. Titans Go. Ajá. Y se va al diablo. Lo peor del caso es que, independientemente de que se va al diablo por la mala calidad de los plots, de las historias... Pero la animación es mala, ¿eh? Sí, los dibujos sí están mal, están de la muca. El error que tienen es que viene después de Young Justice. Ajá. Y Young Justice, honestamente, la animación era impresionante. Las historias, las tramas, la complejidad, los personajes... Yo considero que ha sido la mejor animación seriada de superhéroes. Yo creo que sí. Porque no nada más se basa en lo que son los Teen Titans. Te involucra al Justice League, te involucra a los Green Lantern Corps. ¿Estás hablando de un grupo? ¿O está Over Batman? No, estoy hablando del grupo. No, no está basado. De hecho, el líder de la segunda temporada de Young Justice es Nightwing. Y el plot está muy machín. Y curiosamente, en la primera temporada, Robin, que es Dick Grayson todavía, no es el líder del equipo. O sea, está bien pensada. Batman no es esa presencia que minimiza a todos los demás superhéroes. Sí es el mentor, sí es el que los ayuda, pero no es como en Justice League Unlimited, que era Batman llegó, ya nos salvamos. No, aquí más era como el mentor. Así era, ¿no? Así es la vida. Batman llega y salva el día. Hay que darles chance de repente. Sí, pero los niños que aprendan, ¿no? Obviamente, después de todo esto, llega Titans Go y se va todo a la muca, pero al water durísimo, que es el appeal con lo que están llamando al público de Justice League Action. Es Kevin Conroy nuevamente haciendo la voz de Batman, es Mark Hamill haciendo la voz del Joker, lo cual es muy bueno porque por fin lo oímos hablar nuevamente después del episodio 7. Ajá. Así que, guay, tiene que hablar. Ponlo de Joker otra vez, cabrón. Ponlo de Trickster, güey. No hay pecs. Pero que hable. Ahí se desquita de todo lo que no ha podido hablar, güey. Ajá. Curiosamente, se me va el nombre del actor porque honestamente no me interesa el nombre del actor. Va a haber... algo así. Ah, muy raro. El güey tiene... La serie va a tener 2 voces de Batman. Que es Kevin Conroy. Ajá. Y el güey que hacía la voz de Batman en Batman The Brave and the Bold... Va a ser la voz de Booster Gold. Ok. Ajá. Entonces, por lo menos, y va a ser James Wood, güey, que va a ser Lex Luthor. O sea, dices, güey, va a estar pimper el desmadre. El talento vocal está. Ajá. Ahora esperemos que los escritores también sean buenos. Ojo, va a ser la misma dinámica. 11 minutos por episodio. No más. Y lo que me llama mucho la atención es que en el póster presentan a Superman, Wonder Woman y Batman. Y nunca dijeron quién iba a ser la voz de Wonder Woman ni de Superman. Quiero pensar que es Tim Daly, la voz de Superman. Si ya regresaron a Conroy, la voz icónica de Superman, todo el Superman Animated, Justice, Batman Superman, las series que han salido, las películas animadas de Batman Superman, basadas, perdón, en los cómics de Batman Superman, ha sido Tim Daly. Sería una muy buena opción. Quién sabe, no lo han mencionado. Y la voz de Wonder Woman se decía que era Rosario Dawson, que no me parece descabellado, sin embargo no está confirmado. Entonces, si me preguntan a mí va a ser una basura, honestamente. Yo le daré el beneficio de la duda. Se lo vamos a dar, güey, pero que tiene que tener el beneficio de la duda. Sí, el maleficio de la duda es indispensable en ese tipo de series. Pero ¿estás de acuerdo que un equipo que hace un producto tan chairo como Titans Go, que en realidad quiere seguir en un formato, los dibujos de la serie de Justice League Action, como ya lo mencioné, no se ven machines, no es algo que digas, güey, no es algo que te choquee? Por ejemplo, recordemos The Batman, la serie de The Batman. El dibujo, la animación, se veía muy oriental, muy amerimanga. Y sin embargo, llamó tanto la atención que daba de qué hablar y duró 6 temporadas, güey. Terminó con la Justice League, de hecho. Exactamente, entonces, bueno, eso es una buena manera de hacer las cosas. Pero acá estás hablando de volver a tratar a los niños como idiotas. A lo mejor ya aprendieron, quiero creer. La esperanza es lo último que muere. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pero a ver, esa es la primera. Por parte de C, como dice mi carnalito, como dice el buen Wookie, vamos a darles el maleficio de la duda. Chance, quien quita el chicle y pega, diría mi padre. Ajá. Y la segunda, que a mí realmente sí me trae patinándome de la silla cada vez que veo cualquier madre así por el estilo, es la película animada de Teen Titans, que es Justice League versus Teen Titans. Que se ve... Esa se ve fregona, debo de decirlo. Sí. Y como dice el Wookiee, güey, por fin hacen una película de los Titans y Nightwing no es protagonista, no sé si va a salir. Sale, pero yo pedí protagonista. Sale Bad Blood, güey. Di que es el protagonista en Bad Blood. ¿Qué más quieres? Tiene que descansar en algún momento. No es Batman, güey, no es Batman. O sea, Dick sí es pensante, sí recapacita las cosas. Él sí tiene algo de vida. Tiene Starfire, güey. Que de hecho en Bad Blood se ve nuevamente cómo hacen mención a lo que viene, que es la película de Justice League versus Teen Titans. Me llama la atención porque también no son todos de la misma edad. Y hay una cosa interesante que platicábamos mucho, carnal, que de hecho lo pusiste tú en Facebook y lo comentamos el programa pasado, de que Cyborg viene a sustituir en el Justice League la cuota racial que era de Martian Manhunter. Ajá. Acá curiosamente llega el Justice League, bueno, todo el desmadre es, mi niño Damian, chico Damián, váyase a convivir con sus amiguitos, a mí déjame en paz, necesita ser más sociable, escuincle. Obviamente llega Trigon the Terrible, porque está Raven involucrada, y toda la onda es ver cómo esos problemas familiares, la adaptación de Damian, la adaptación de Raven, pero llega... El Blue Beetle, ¿no? También. Llega el Blue Beetle, ya es Changeling, es Starfire... Jaime, ¿no? Jaime King. Reyes. James Kings, ¿ok? Me caen sus pinches traducciones. Okay. Sí. Es una mezcla completamente. O sea, no me parece lo mal. Lo raro es Cyborg, ¿no? Ese es lo interesante. Se ve interesante el manejo de... Sí, la Justice League, pero por edad me llevo mejor con estos. Entonces, ahí tenemos todavía la esperanza de que... ¡Pinche menudo wannabe! Siempre lo voy a decir, güey. Que en eso te voy a dar toda la razón, porque cuando inician The New Teen Titans de Wolfman y Pérez, Cyborg era el más grande. Ajá. De hecho, llegó el momento, lo que vendría siendo el año 2, que Cyborg ya no era Teen. Exactamente. Bueno, técnicamente, ¿con cuántos equipos de Titans ha estado Cyborg? Todos. Estamos hablando todos. ¿Cuántas generaciones, por ejemplo, Flash, cuántas han pasado? Mira, Cyborg empieza con los The New Teen Titans, que es Robin, Wonder Girl, Kid Flash, Changeling, Starfire, Raven, obviamente Cyborg. Ok. El siguiente cambio es cuando está un equipo bien pitero, bien chairo, que es Nightwing, persínense. Está Panther, Pantra. Ay, güey. O X-24, porque la de Marvel es X-23, ¿no? Sí. Si no, es X-24. Ajá. Está The Phantasm, que es Las Almas de Azarath. Y Danny Chase, güey. Entonces, no, así citándote, carnal, no mamar. Sí, está bien, no piñata. Mames, qué pedo. Y está Cyborg. Y está... creo que... ya eran todos, güey. Ah, no, The Wild Beast y... Red Star, que era el Starfire original. Esos fueron Titanes. Ese era el grupo de Titanes cuando estaba todo lo de Team Titans. Que fue después del Titans Hunt, que es cuando le dan en su mauser a todos. Ajá. Después hay otro equipo de Titans, que es el Post Zero Hour, que es el de Arsenal, Darkstar, Donna Troy, Terra, Mirage, Kyle Rayner. No, no, ah, está es el término medio. Ajá, que es Arsenal es el líder. Pero ahí no estaba Cyborg, ¿sí? Llega como Cyberion al final. Ajá. O sea, entonces en la transición entre que Nightwing deja de ser el líder de los Titans por todos sus pedos existenciales y vamos a hacerte miniserie, chavo, vamos a lanzar tu cómic y necesitamos que te largues de ese título, llega Arsenal por parte del CBI a ser el líder impuesto por el Sergeant Steel para ser el líder de los Titans. En ese entonces Cyborg, después de Titans Hunt, lo mandan a la muca, pierde la mente, lo lobotomizan, queda como robot nada más. Llega una onda muy rara, que es un planeta que se llama Cyberion. Le quita el cuerpo, absorbe su mente, su alma y se vuelve parte de Cyberion. Y está bien pinche. Ahí es donde dices, Wolfman, ya salte, güey. Eso es como Snyder, así que, ¿qué haces ahí, güey? Tan bonitos que eran tus Titans, ¿por qué te le das en la madre tú solito? Ya no estaba Pérez que lo controlara. No estaba Gourmet. De hecho, estaba Bill Jaska, güey. Ah, o sea que aparte el dibujo... era pinche. Ajá. Después de eso, entra Rosado. ¡Pobrecito! Así se apellidaba. Vaselina. Sí, sí, sí. Yo creo que sí se la dieron, güey, porque duró muy poquitos números. Que es cuando llega el arco de Meltdown, que es el final del run de esos Titans. Pero entonces estuvo siempre Cyborg. Tienes razón, ha habido un solo equipo de Teen Titans en donde Cyborg no ha estado, y es en el de Dan Jurgens, entintado por el Dios Pérez, que es donde estaba Diatom, Prism, Yoto, Risk, ¿cómo se llama la mami esta albina? Argent, que el lazo era Loren Jupiter, que era el mentor de los Titans originales del Fat Five. Es la única vez en donde no aparece Cyborg. Y después en los Titans, que de hecho ni siquiera cuentan como Titans, porque llegaron el Denanao y fue, ah, Jorgens, como siempre lo has logrado. Tu concepto es tan bueno que la gente quiere ver eso y no la mugre que estás haciendo. Le pasó con el Justice League, que okay, fue el Destiny's Hand, un arco poca madre, que era en la transición del Boajaja, estamos controlados por la ONU, y está Extreme Justice, y está el Task Force, toda esa basura. Le pasó lo mismo acá a Jorgens. Ah, tus Titans están poca madre, pero ya trajiste los originales. Esos son los que la gente quiere ver, güey. A la chingada los tuyos. Ajá. Después viene el JLA Titans, que ahí retoma nuevamente a Cyborg. De hecho, Cyborg es el que causa todo el pedo. Hay pedo en el espacio. Así es. Textual, y no es Star Wars. Ok. Ajá. Pero arma su propia estrella del amor. Y dice, si a ese negro idiota le sirvió, ¿por qué a mí no? Entonces, con toda la basura galáctica que viene recolectando, se apodera de la luna, hace su propia estrella de la muerte y lo regresan a ser el Robotman de Kingdom Come. Okay. Que era todo el cuerpo dorado, muy chairo. Deshacen esa versión de los Titans, lo clonan, le regresan su cuerpo normal y se va de los Titans. Cancelan esa serie que termina siendo escrita por... no me acuerdo quién, le empezó escribiendo Devin Grayson, que es malísima, y el dibujo muy chingón lo termina haciendo Barry Kitson. Muy, muy, muy bueno el dibujo, obviamente. Barry Kitson, de los grandes subestimados que hay. Impresionante. Igual que Gourmet, son de los de la vieja escuela, que son unos fregones. Totalmente de acuerdo contigo, carnal. Y que de hecho los proyectos, tanto para Marvel como para DC, que han hecho Gourmet y Kitson, son impresionantes. De hecho, hasta para CrossGen, Kitson fue de los dibujantes originales de CrossGen. Kitson, cuando estuvo dibujando Fantastic Four, también estaba haciendo unas cosas impresionantes. Y el güey es de muy pocas líneas, ¿eh? O sea, no tiene el nivel muy de limpio, detalle, ¿no? de Pérez o de la Princesa del Poder, de Pi Jiménez, pero su dibujo realmente te captura la primera. Terminando todo ese run, empieza lo que es los Titans de Geoff Johns. Así es. Y el que se queda como patriarca, como líder de los Teen Titans, es Ivan. Exactamente. ¿Cuándo con Starfire? Con Star- y Raven. ¿Sí? Ajá. Y cuando vuelven a lanzar los Titans, que es Ian Churchill, los primeros que vuelven a traer a Trigon, Cyborg es el primero que vuelven a llamar. Entonces, de una u otra manera, Cyborg siempre ha sido un Teen Titan. ¿Te acuerdas que me decías, güey, ¿por qué te encabrona que Cyborg sea Justice League? No. Porque a mí me queda claro, él es un Titan. Exactamente. Punto. Es como si me dijeran, güey, Cosmic Boy va al Justice League. No mames, güey. No, me chingues. Cosmic Boy es Legion, güey. O sea, yo te entiendo. Por edad aplica, pero no aplica. Sí me entiendes, ¿no? Sí. De hecho, cuando lanzan el número uno, después de Crisis on Infinite Earths, que lanzan el segundo número uno de The Flash, o sea, el primer número uno desde 1940, 41 que nace... O sea, cuando era novedad realmente, ¿no? Exactamente, cuando sí te impactaban los números unos, no como la basura que están haciendo hoy en día. El número uno de Flash empieza con la fiesta de cumpleaños número 21 de Wally West. Y sabe por qué es el primero que le dice, qué bueno que ya te hiciste hombrecito, cabrón. O sea, bienvenido a la vida adulta. Porque Cyborg ya tenía 23, 24 años en ese entonces. No, quien ya se hizo hombrecito fue el hijo de Rick. En The Walking Dead. Ese niño, el sombrero, güey, el que papá se deprime porque dice, es que estoy oyendo, y el sombrero, es que estoy oyendo banda. Exactamente, ese, porque dijo, eso, quiero ir a Julio Álvarez. Sin haber amado. Pero entonces dices, güey, eso de comer carne debe ser chido. Veo tantos güeyes haciéndolo, ¿por qué yo no, apa? Ajá. Pero a mí esa es mi molestia, o sea, güey, Cyborg, búscale por donde quieras, no es Justice League. Se me hizo lo más chairo de planeta. Sí y no, es por desgracia, estamos en una época que es de las últimas veces que vamos a decir eso. Es como, Wally West no es negro. Surprise, the fuck, he's in Flash, in the CW show, is black. He's black. Sí. From here? Oh, no, estamos, Rebirth es nuestra esperanza. Híjole, no. No. Y de igual manera va a pasar con Cyborg, por desgracia. O sea, quieras que no, yo creo que después de esta película y de la... No de esta, de la que sigue, que es la Justice League, ya lo empezarán a ver con otros ojos. Yo creo que donde podría funcionar bien Cyborg es como el enlace entre Teen Titans y Justice League. El problema es que cinematográficamente ni en televisión hay Titans para dentro de un rato. La ventaja es que en televisión... Había un proyecto y lo cancelaron. Sí. La gran ventaja es que también en televisión no hay serie que vaya a incluir a Cyborg. Esa es una ventaja. Serie de televisión nada incluye a Cyborg, ¿eh? No hay, o sea, está Mr. Terrific, ya con eso ya cubrieron la cuota racial. Doble cuota al mismo tiempo, güey, porque bueno, es gay y es negro. Entonces ahí está ya dos en uno, no chinguen. Ajá, okay. ya está. Pero no hay algo que diga, güey, vamos a traer a Cyborg y lo vamos a poner a jugar con los adultos. Para eso está The Spartan. The Guardian, perdón. Blagnito. Digneto, como quieran decirle. Chido que era cuando era Deagle nada más. Sí, ahorita ya es The Spartan. Pero, Entonces, a mí... He's from Michigan. Seems no, so. Ese es este... Son los partos, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Los sí, de Michigan, los de la estatal. No, sí, porque son los troyanos del sur de California. Sur, y los espartanos. Los espartanos de Michigan, sí. De la estatal de Michigan. Exactamente. Y entonces, digo, para mí eso es el espesor que causa. Me agrada verlo en la película de JLA versus Titans. No, Justice League versus Titans. Del lado de los Titans. Porque... Quiero pensar que lo van con el Rebirth lo van a mandar símbolos a la muca. Y que no, es uno de los símbolos que ha existido en los Titans. Sí. O sea, realmente fuera de del Fab Five, exactamente. Ajá, o que sea, son es Speedy, Kid Flash, Aqualad, Donna Troy, bueno, Wonder Girl y Robin. Bueno, técnicamente estamos hablando del Fab Five original. Sí. Aqualad, o sea, algo así, realmente sale sobrando en las siguientes encarnaciones, ¿no? Se iban ahí como que intercambiando entre Speedy, porque estaba en drogas, y Aqualad, que no tenía agua. O sea, así, ¡ay, ya puedo respirar media hora más fuera del agua! ¡Perfecto, yo estoy en drogas, vas, güey! ¡Ah, ya dejé las drogas! Entonces, ¡échele agua! Así que ¡échele agua! Ajá. Como perro. Perro, ¡échele agua! Cabrón. Ajá. Entonces, ahí se iban intercambiando, pero en la... Si hablando versión... de un Marveliver, ¿cómo lo vería? ¿Como el reserva perfecto o el miembro que no puede faltar? ¡Ay! Sin ser uno de los... ¿De los core? Indispensables? Ajá. ¿Te acuerdas con... ¿Es un Martian Manhunter? No. ¿Para Justice League? No. ¿Cyborg? No, el... ¿Para los Titanes? Sí. Pues es el Titan, el Quintessential Titan. No tanto Nightwing. Nightwing es el líder. Es correcto. Pero claro. El alma es... Cyborg. O sea, lo que es el embodiment de los principios de los Titans es Cyborg. Estoy de acuerdo. Y el catalizador siempre es Raven. Y su papá. Ok, sí, de acuerdo. Sí. El alce galáctico. El alce del demonio. Tiene cuernitos de alce. Será muy Trigon the Terrible. Sí, lo ves, te cagas tres veces. Pero tiene cuernitos de alce, güey. El pedo son los cuatro ojos. Es como el de Robin Hood de la serie. ¿Cómo era? Hermes. Tal cual, carnal. Ajá. Pero, qué buena serie esa de BBC. Sí, neta, sí, güey. Pero son de esas, güey, cosas que dices, ¿por qué la cagan tanto? Mira, imagínate, aguantó un cambio de color de cabello, bueno, de actor completamente, wey. Pero hasta el color de cabello nos valía madre, porque era tan buena. Tan buena que era, sí, güey, que hasta se las compraba. Sí. ¿Reboot? ¿Cuál reboot? ¿Qué? Sí, la misma, güey. ¿Cuál? Lo hizo antes que el Doctor Who, güey. Sí, entró ahí, tuvo su experiencia con hongos y salió con el pelo de otro color, salió... Güey, si la gente se espanta, y, güey, esta María Antonieta, antes de que la decapitaran, se volvió... Cuenta la leyenda. Pero es que esa vieja ha perdido la cabeza, güey. Sí, pinche vieja loca. No le puedes creer. No, vieja loca, güey. Pero bueno, entonces... Pinta Pimper, las voces están chingonas, los diseños, a mí lo que me sigue gustando mucho son los diseños, sencillitos, sin darle 20,000 vueltas al asunto, y eso viene de Young Justice, es no te compliques la vida con diseños mafufos, güey, que por fortuna es la misma escuela que traían desde el Justice League Unlimited, Justice League Animated, es less is more, y punto, historias... Young Justice era un poquito más complejo, pero podías conocer o no continuidad y te iba a terminar gustando de todos modos. Young Justice también, emulando el título de un cómic que tuvo muchos adeptos, ¿no? Young Justice, exactamente, sí. We are young, just us. Así originalmente era, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? No, we are young, just us. Ah, Young Justice, no. We are young, just us. Así, pero como lo dice Impulse, pues nadie se la compra. Dices, güey, pues bueno. Es que es Impulse. Era Impulse. Y el mejor villano era The Mighty Endowed. No. Nunca se le veía el asunto acá. Siempre había lucecitas. Estaba Peter David con Todd Knock en muy buen run. Cuando Peter David quería divertirse. No hacer grandes historias, porque siempre las ha hecho. Peter David... Dije, me voy a divertir, hizo Young Justice y adelante. Que de hecho fue el primer escritor con el que yo tuve conversaciones en foros y cosas por el estilo. Y, Young Justice, le vamos a dar un chance hasta el número 3. Y dice, dale hasta el 4. Es lo que yo voy a hacer, Peter David. ok, señor. Y de ahí, obviamente, lo terminé coleccionando todo, ¿no? Pero bueno, eso viene por parte de DC Animated. Dos proyectos interesantes. No rompe de la línea de lo que es Batman vs. Robin. No rompe la línea. ¿Cuál es la segunda? Es la de Talon. Es Batman and Son, Batman vs. Robin y Bad Blood. Es la trilogía. Es el mismo estilo de dibujo. Son las mismas voces. Pues es el que vienen haciendo desde Flashpoint. Exacto. Es mejor el dibujo que Flashpoint. Ah, sí. Mucho los mejor. Diseños los fueron estilizando porque eran medio bulky en Flashpoint. Y el dibujo de Flashpoint, la animación es piterísima. Pero bueno, entonces, pues a ver qué tal. A ver... Como jala. ¿Es lo que llega a Killing Joke? No, yo insisto, sí va a salir, me queda muy claro. No, pero puede ser una agradable sorpresa onda Dark Knight, ¿no? Dark Knight es buena animación. Hay un punto muy importante. Year One es mejor, estoy de acuerdo. Es muy bueno. Muy, mucho mejor, de hecho. Yo tengo una cuestión que sí me causa mucho escosor. A mí me gusta más Year One, de hecho. ¿Que Dark Knight? Sí. Sí, porque Dark Knight lo que tiene es como lo que escribe Frank Miller son muchos globos de pensamiento. Que en la película no tienen a bien cerrarle el hocico al maldito monito en la pantalla y poner la voz en off con el pensamiento. Que sí hacen en Year One. Exactamente. O sea, a mí es donde pierde Dark Knight Returns. Ahí es donde pierde la animación. Y la segunda, Killing Joke. Si ustedes, bola de mariquete, retarner, se quejan por la portada de Livermejo, Ajá, que ni siquiera tenían. ¿Sí era Lee? No, ¿de quién era? Ofrezco una disculpa, se me fue el nombre del dibujante. ¿Cuál dice? El de American Vampire. El dibujante, el güey que pone que está abrazando a la Batgirl de Burnside, bueno, a Barbara Gordon. Es el de American Vampire. Ajá. Ahorita sí, el nombre como español, ¿no? Placencia. No, Placencia es el colorista. Ni es Frank Avila tampoco. No. Ni... Ahorita lo buscamos. Pero que si con esa se están rasgando las vestiduras y rompiéndose las medias, ¿realmente entienden todo lo que es el contenido de The Killing Joke? No, bueno, sé. Recordemos que aparte ya se declaró que le van a agregar trama por la adoración. Ya te empezó a causar escosor, güey. ¿Por qué? Porque supuestamente si adaptas nada más lo que está escrito, no cubre 10 minutos de corretear a Gordon encuerado, güey. Por la montaña rusa. Exactamente. Por la casa de los espejos. Espejo en el techo, no. Esa casa no, güey. Otra. Ese es otro tipo de lugar. Puedes alargar la... No pun intended. Puedes extender la escena del origen del Joker. Ajá, de la esposa. De hecho, supuestamente sobre el origen donde van a extenderlo. Ay, no sé. Ya empieza en detallitos. ¿Van a poner las fotos de Bárbara encuerada? No creo. No. No, en la animación no creo. Son pellizos. ¿Van a poner el plomazo a Bárbara Gordon? Ese sí. Ese yo creo que sí. Tienen que poner sangre. Güey. Ahí es por eso la bola de millennials y los niños de generaciones más recientes son estúpidos. Creen que una bola no saca sangre. Por eso dejan de tener esa concepción. ¿Una bola? No, dejan de tener esa concepción del peligro, güey. Porque, mira, pues en las caricaturas, se quejaban de mi generación, de idiotas que se aventaban, se ponían la toalla y se aventaban porque Superman volaba con una capa. O porque se sentían el santo, ¿no? Y, sí. No, pero el santo siempre decía, no, el santo no vuela, güey. Superman sí, y los papás idiotas, por la capa. No, pendejo. Batman trae capa y no vuela, idiota. Ajá. Entonces... ¿Qué película es gloriosa? Creo que es Lagunilla, ¿no? ¿Cuál es esa? Que está el chavito, se agarra de la azotea. ¡Madre! Y eso fue, eventualmente se convirtió en caso verídico de verdad. Ajá, y dices, güey... No fueron varios. Sí. Está cabrón. Alguien se rompió la pierna que conozco. Güey, o sea, hasta de mi generación, más de 4 güeyes de mi escuela faltaron por sentirse supermano. De los tan cabrones. Uh-huh. Pero bueno, el punto de todo eso es que a mí, de Killing Joke, no viene al caso. Como animación. Yo creo que hay una desgracia. O sea, todo lo que sea una obra reconocible de cierta manera va a ser traducida en animación. Esa es la idea que trae Clara. Sí, Jeff Jones es el encargado, ¿no? No, aquí es Bruce Timm. No, Bruce Timm es el encargado, pero realmente la división la maneja Jeff Jones. Sí. Pero en esta... Entonces, da la línea, lo único bueno que está bajo la tutela de Bruce Timm, que regresa y que se ha notado la mano en este tipo de animaciones que está sacando. Y también, ¿no? Cuando vuelve Kevin Conroy y Mark Hamill. Ajá. Entonces... Lo que saca Mega Pimper, y debo reconocer, hablando precisamente de... se me fue el nombre. ¿De Bruce Timm? Ajá. Cuando estuvo en Marvel... El Ultimate Spider-Man animado, no seas payaso, no seas libador, güey. Es la cosa más fregona y divertida. Pero es Spalding. ¿Sí es Spalding? Ajá. Ok, es el correcto. Eso lo editaré. Okay. Digamos, es su pareja, pero... No, o sea, pero, que es del equipo. Pero son gente talentosa. Güey, pero es la cosa más divertida y chida que hay sobre el planeta. No, mira, quieras que no, ese equipo de Paul Dini y Bruce Timm es grande entre los grandes. Y en la animación hizo cosas... simplemente de Animated Series. O sea, ¿qué más quieren ya con eso? Nada más impuso el estilo, la moda y la estilo que sigue emulándose. Si te das cuenta de estos dibujos de la... Justice League Action. De la Justice League Action, tienen cierta reminiscencia a su estilo. Más aniñado, más así. Completamente. O sea, más kiddie, pero tiene simples. Las líneas simples, el estilo cuadrado que marca realmente Bruce Timm, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, carnal. Y bueno, nosotros seguiremos ranteando y quejándonos amargamente con respecto al Killing Joke. Del frío. Paramos del norte. Es que nadie sabe, güey. O sea, no comparten nuestra visión, están en un error. Espérate, quiero decirlo. Saludos desde la Ciudad de México. ¿Sí? Ojo, pueblerinos. Seguimos siendo Ciudad de México. Ajá. ¿Es que es una provincia? No. El nombre lo dice. Ciudad de México. No estado. Ciudad de México. Ya como nos vayan a poner, ya es otro pedo, güey. Quesadillo sin queso.

Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y le recordamos que... este bloque llega a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya en el bloque anterior estuvimos platicando, ranteando, insultando, alegrándonos un poco con todo lo que viene por parte de DC, que como es Justice League contra Teen Titans. Ya les explicamos por qué está bien que Cyborg esté ahí, quién es Cyborg. Hablamos de cómics para que después digan, ya me se hablen de películas. No, idiotas. También hablamos de cuentitos. Ajá. La diferencia es que prefieren que les lean las noticias de los cuentitos y que les narren lo que ustedes pueden leer, o la crítica inteligente, siempre objetiva, y dedicada de gente que sabemos. Una crítica muy subjetiva, pero de conocimiento. Nunca es subjetiva, somos totalmente objetivos. Tu comentario me parece totalmente tendencioso y arbitrario, güey. Pero bueno, también estábamos comentando exactamente antes de irnos a corte y de cambiar de tema, lo que comentábamos de The Killing Joke. Ya nada más para cerrar este tema, yo insisto, Killing Joke no me parece una novela, un one shot, porque ni siquiera eran novelas, un prestige format. Así es. Que vaya para película. Year One te lo paso porque son cuatro números. Es un TP y es todo un año. Tiene con qué. Dark Knight Returns son cuatro números. Tiene con qué y por qué. Honestamente, Killing Joke, para como están de políticamente incorrectos, como ya nuestro canalito Clarky definió que era ser políticamente correctos en el programa anterior. O sea, son lo suficientemente chillones y cuidadositos de los sentimientos de la gente y de las impresiones que pueden llegar a causar como para hacerla, ¿eh? La trama sí te da para la animación, el problema es el momento. Exactamente. O sea, las partes importantes de la película no son... Por eso era para adultos, ¿eh? The Killing Joke no es un cómic, no es un prestige format, que sea para... De hecho, está... no está ni siquiera suggest, es for mature readers. Igual que Arkham Asylum, no. Es for mature readers. ¿No se supone, aparte, que era un... Elseworld? No. De cierta manera. No era Elseworld, pero no estaba en continuidad. Exactamente. Bueno Moore declara que él siempre le escribió como... un Ellsworth, porque aún no era... no existía ese término. No existía. Dijo, no, el número que sigue, Bárbara, vuelve a caminar. Yo amo, claro, a Bárbara. Exactamente. Es... nunca dijeron que se la tomaron tan a pecho porque... no, y porque aparte ni siquiera estaba en un cómic. Era un prestige format como era la moda en ese entonces. La tendencia que tanto Marvel como DC tenían. Quiero hacer algo pimper que no sea un Ellsworth, que no sea una historia imaginaria, pero que no esté dentro de la continuidad de mis cómics. Haz un prestige format. Hay una que hace que dibuja Maguire del Capitán América, tres números, impresionante, que es como The First Avenger, en esa época, que es una cosa impresionante, pero no tiene ningún efecto en la continuidad de los cómics de ese entonces del Capitán América. Ajá. Entonces, así era la idea. El problema es de que, ay, pues acá, como es Alan Moore, ya Alan Moore lo dijo. Go fuck yourself. Alan Moore lo dijo, vendió bien, se queda. Se queda. Claro. Y fue idea de Brian Boland. Ojo, porque muchas... ay, es que fue Alan Moore. No, la idea fue de Brian Boland. Todo el plot es de Brian Boland. Y lo único que ya la pulidita y el desarrollo y todo ya es por parte de Alan Moore. Y básicamente Alan Moore lo hizo porque Brian Boland es su gran amigo. Llevaban mucho tiempo queriendo trabajar juntos. Nunca habían podido. Surgió esa oportunidad, la tomaron. Y tenemos ahora todo. Bueno, tuvimos ahora todo. Ajá. Que está muy fregona, sí está muy fregona. Que es muy, muy ruda, sí es muy ruda. Que ustedes llevan décadas haciéndose chaquetas mentales con que al final Batman mata al Joker. Son sus chaquetas mentales porque no es cierto. Alan Moore lo dijo, Brian Boland lo dijo. En ningún momento se mata al Joker. Brian Boland ha sido inteligente y no lo niega, pero tampoco lo afirma. En el momento que Alan Moore dice, no es cierto, no sean idiotas. Eso es, sí. Como, es decir, güey, él escribió, creo que tiene idea de lo que está haciendo. Claro, ¿no? Digo, es más inteligente ahí Boland porque sigue jugando con eso. Síganla comprando. Sí, sigue jugando con sus débiles mentes. Pero bueno, pasando a otra cosa, mariposa. Y antes menciona lo de Arrow, hablando, ya que hablamos de Arrow, sí, antes de cambiar de marca. Que está muy chido para toda la banda que no ha visto estos episodios de nuestro Capitán Amel, que ha regresado después de 5 años de vivir en el infierno. No en la isla como pensabas antes. Hong Kong es una isla. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sigue en una isla. Punto. Que ya más grande y civilizada, pero al final le lea una isla. Como los que no saben, ojo, spoiler alert. Los que ya saben, celebremos. Antes de que terminara, bueno, lo que fue el final de media temporada, le disparan a la limusina donde viajaba Oliver Queen y Felicity Smoke. Y queda inválida Felicity Smoke. Ajá. ¡No! Sí, spoiler, por eso dije spoiler. Ya está todo el rollo, tiene ahí un... como que las medicinas estaban muy duras y una alucinación impresionante. Muy chido, un gran homenaje a Dead, ajá, al personaje de Gaiman. Y cuando renuncia al equipo, se arma todo el drama. Y cuando decide, no, me la voy a rifar porque esto es lo que yo, para lo que soy chida, etcétera, etcétera. Llegan a una bodega y lo primero que dice, ya que están adentro de la bodega, Arrow, bueno, Green Arrow, le dice, Overwatch, status. Dice, ¿Overwatch? Dice, sí, creo que ya es hora de que tengas un nombre clave. Dice, ¿por qué no Oracle? Dice, yo lo pensé, pero ya estaba tomado. Me paro de pie, le aplaudo ambas manos, enorme Arrow, como siempre con sus referencias. Dejen de hacer sus puñetas mentales con que es Oracle. Bravo por Batman Verde. Exactamente. No, ya no es su Oracle, es Batman Verde y su Overwatch. En lugar de ser Batman y Oracle. Me paro de pie, le aplaudo ambas manos. No, sigue siendo Batman Verde. Batman Verde. Nunca, por eso dijimos. Es Batman Verde con su Overwatch. Es Batman con su Oracle. Batman Verde con su Overwatch. Bravo. Así. Grande, es enorme. Y en otra noticia, y ahorita ya vamos a otros temas. Va a salir en The Flash, va a salir la primera Speedster. No es Jesse Quick. Ajá. Es Trajectory. Trajectory. Ajá. La niña está impresionantemente thumbs up. Ajá. A must have. Ajá. Ojalá. Sí, sí, es un must have. Es search for it. Keep on dreaming. Ajá. Pero bueno, la cuestión aquí es que ella es de Tierra 2. O de alguna tierra, porque ojo, no están diciendo de Tierra 2 como tal. Es de otra tierra, no es de Earth Prime o Earth One. Y va a ser la primer velocista mujer y fuera de... bueno, el primer velocista fuera de Eobard Thawne. Y de Zoom, que insisto que es Henry Allen de Tierra 2. Sigue siendo mi apuesta, el papá de Barry Allen de Tierra 2. Ajá. Y va a ser villanesca. Pero bueno, ahora sí, pasando a otra cosa mariposa. Carnalito, información que cura. Deadpool puso un tráiler muy chingón. Está de poca madre. Bueno, que no es un tráiler, es un video educativo muy chingón. Sí, auscúltense. No se agarren cariño. Un servicio a la comunidad. No se hagan autoservicio. O sea, tiéntense. Sí, sí, sí. Le pueden hacer casi como las chavas. Favor de tocar. Si ustedes son lo suficientemente inútiles. Güey, no. Sí, lo más que tienen es su muñeca inflable. No, ya perdieron. Háganlo ustedes. Tienen experiencia. Lo que sí cabe mencionar es la gran campaña publicitaria que tiene Deadpool. Yo creo que de las mejores que ha habido. O la mejor, probablemente. Yo creo que la mejor. Uh-huh. Impresionante. Un héroe que la verdad no es conocido, un antihéroe, como lo quieras llamar, porque realmente yo creo que sí tiene el embodiment perfecto de ser un antihéroe. El nombre lo dice, ¿no? The Merc with the Mouth. Ajá. Para los que no sepan por qué es The Merc, es el mercenario. The Mercenary es la abreviación The Merc with the Mouth. Exactamente. Y el gran error de esa basura que ya no existe, que es Wolverine Origins, es coserle la boca. Es el peor error, el peor error. O sea, acabas de terminar al personaje. Le cosiste la boca, ok. Que curiosamente, Ryan Reynolds nunca ha sido Deadpool. Nunca. Ay, pero si salió en Wolverine. No era Ryan Reynolds. El actor que sale al final no es Ryan Reynolds. Bueno, la cosa que sale al final esa madre, no sí. Es Deadpool tampoco, güey. Según esta mugre, sí. Según eso. Una versión muy libre. Ajá, totalmente. Estoy de acuerdo. Cuéntanos un poquito más de la campaña de Deadpool. ¿Qué es todo lo que involucra? Ojo, yo creo que es la mejor campaña adecuada a las características del personaje. Sí. Ajá, ¿por qué? Porque utilizan el sarcasmo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ha estado brutal. O sea, los pósters te han denotado una creatividad fuera de lo normal. Ha entrado en el auténtico valemadrismo, como lo debe de ser con Deadpool. Simplemente la campaña que han desarrollado ha tenido buenísimos. O sea, lo dijimos, ¿no? Cuando salió el de Come and get low. ¿Cómo es la de que está cargada? Tú te la sabes muy bien. ¿De qué habla? No, pero tiene la pistola. Espera mi descarga. Espera mi descarga, güey. Wait to see it load? No, wait. ¿Qué? Wait, ¿qué? Can't wait, can't to, wait. Unlay, to unload. To unload, ajá, exactamente. Entonces, de ahí se ve el sarcasmo, que está impresionante. Está teniendo, pues no sé, o sea, es algo que no habíamos visto. Es la irreverencia total. Le vale madre si es DC, le vale madre si es Marvel, le vale madre si es Fox misma. Le vale madre todo, güey. Todo, todo. Estamos viendo sátiras con el mismo Hal Jordan, que lo ha agarrado de bajada desde que lo agarró el personaje. O sea, él mismo se hace mofa. Creo que es lo mejor que puede hacer para quitarse la imagen de Hal Jordan, ¿eh? Es correcto, es correcto. Inteligentísimo eso, qué bueno, porque... Creo que ya decidió y entendió que en su vida volverá a ser Hal Jordan. Y yo creo que lo agradece, ¿eh? Porque de hecho, y los fans también. Ah, sí, no, también. Sí, hay sí, sí, es una relación castrosa que ya no era sana, punto. Güey, desde el primer teaser, ¿no? Donde dice, please, don't make the suit green or animated. Ajá. Esa, hay una entrevista con Jimmy Kimmel en donde le platica, o sea, acerca de su vida de casado con la wangueta esta de Black Lively y que juegan mucho con los voiceovers que suelen hacer. Dice, ¿por qué? From the team that brought you, oh my god, not a Green Lantern, to not again, please somebody kill me. Es correcto. Ajá. O sea, a ese tipo de burla llega ya Ryan Reynolds, ¿no? Que me parece genial, porque aparte el tipo es pendejamente carismático, cosa que no se demuestra. O sea, la película de Green Lantern, sea, lo que pudo haber sido, lo que sea, sabemos lo que fue. Ajá. Y lo que fue, fue un humor muy insulso, la verdad. No, muy pendejo, o sea, la verdad. Es que no decide si quiere ser con humor, si quiere ser seria, se queda a medio camino. De en todos lados, donde se pierde. En todos lados, ¿eh? No supieron si iban a hacer con un villano, con el otro, una historia, otra historia. Mezcla romance, todo. Sin romance. Es correcto. Se queda muy guangueta en todo. Si no saben si va a ser una película basada en la Tierra, si va a ser una película espacial, tienen a los cores, no saben. Los presentan a todos, pero de repente ya no salen, salen hasta el final y no hacen nada. Un villano que dejaron por la falta de idea, de línea sobre lo que era la película. Siniestro, personajazo, el maquillaje, la personificación, todo impresionante. Sí. Se va a la muca de la manera más absurda, más patética. Así, qué bueno que... Yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Ryan Reynolds es que a la gente no le haya gustado Green Lantern. De entrada le pagaron. El varo lo tuvo. Es correcto. Ajá. Y qué bueno que por fin pudo ser Deadpool, porque es un proyecto que le estuvo correteando desde... Origins. Sí. Y la verdad es un proyecto que él mismo impulsó, hizo su propio trailer, quote unquote, para promoverla, promovió al director, todo. Y le salió. Y qué bueno. Le salió, lo logró. Un gran esfuerzo, ¿eh? Y aparte quien ha hecho la campaña entendió muy bien el personaje, eso también es algo bastante novedoso, porque normalmente son campañas genéricas. Ahí viene Batman, ahí viene Civil War. No han sido malas campañas, pero son genéricas. Y esta se ve que es alguien que sí entendió, que sí le pusieron a leer qué diablos es Deadpool, y lo ha sabido explotar. Ojo, Y lo supieron adaptar también a México, que eso es muy interesante. Eso es importante. Sí, las tropicalizaciones por los lugares donde la puerca torce el rabo, o sea, por donde regular los quote creativos, la cagan durísimo. Ajá. Hay algo que me llamó poderosamente la atención y es un comentario que hizo bien mi carnalito remarcar la semana pasada con respecto al creador, que es Fabián Iciesa. Ajá. Que lo estaban, ya saben, ¿no? Cómo son los fanboys, de que, ay, ¿tú qué opinas? De que, ay, es que no va a ser... cuando tú lo escribías estaba poca madre, ¿quién sabe qué? No, que va a ser... ¿Qué opinas tú de que sea PG-13 o que sea PG? Sí, porque debería de ser, porque te acuerdas que tú lo escribías así, en cambio, con Joe Kelly, etc. Y ahora que lo escriben así, que es más malamado y quién sabe qué... Y Fabián Iciesa lo que dijo, Deadpool lo puedes hacer PG, lo puedes hacer PG-13, lo puedes hacer un asesino perfecto, lo puedes volver un personaje sarcástico, cabe en todos lados. La película correcta de Deadpool es la que hizo el estudio. ¿Por qué? Porque así lo decidió el estudio. Period. Y eso se me hizo así de, señor Iciesa, me paro de pie y le aplaudo ambas manos. Sí, si tienes una línea, síguela, que es precisamente lo que decimos. Green Lantern tenía 20 líneas y no siguió ninguna. Qué bueno que no salió lo del beso que... El beso que recargaba el anillo. Tan perverso como se oye. La gente que no sabe de qué estamos hablando. De los Black Lanterns, ¿no? Sí, sí, exactamente. Kiss My Black Ring, exactamente. Pero en la página de Facebook, Dan puso lo que era el plot. Ajá, el primer argumento. Y ahí se van a ver. Se puede ver lo que pudo haber sido, que en muchas cosas era mejor. Que de hecho ni siquiera estaba Ryan Reynolds ahí promovido, es que era Nathan Fillion. Era él porque fue la voz en algunas animaciones. Ajá. Y querían a Ryan Gosling para Hal. De hecho, desde ahí fue muchos problemas porque, aunque tú odies a Hal, sí, siempre ha sido como presentado no más odio serio. A Hal, odio a los escritores que no saben qué hacer con él. ¿Por qué? Porque se nos demostró Ron Mars que con un solo Green Lantern podía hacer mejores cosas. O sea, todos decían, no, es que Hal Jordan es acá el womanizer. Güey, Kyle anduvo con Donna Troy, anda con Carol Ferris, la fotógrafa que le matan, y no se traumó. Alex. Y no se traumó 20 años como Hal Jordan. Ajá. Se traumó Gail Simone, pero eso es aparte. Hi, to Deep Strolando, this is Gail Simone. Sí, eso ya es bronca de Gail Simone, ya. Ya, eso ya son muy Girls percepciones, bridge, ¿no? Sí. Ya son muy hondos personales. Nunca tuvo problemas. De repente negó a su mamá, de repente dijo, no, pues es que mi mamá sí era medio castrocita y retomó la relación. También. Anduvo con Jade. O sea, todo lo que hacía Hal, lo hacía mejor Kyle. Kyle nunca perdió su trabajo. Hal Jordan andaba rebotando de trabajo en trabajo impresionante. Kyle nunca se quedó sin amigos. Hal nunca los tuvo. Barry. Y se le murió, fue el primero que se le murió. Y el otro no, el otro siempre lo andaba, parecía que se juntaba conmigo. Siempre lo estaba troleando al cabrón, güey. Sí, buen modo. Sí, entonces, o sea, nunca tuvo amigos. Que no se engañe. Su amigo era un enano azul y no eran pitufo, precisamente, güey. Ajá. Entonces, yo era gran fan de Hal Jordan. Hasta que llegó Len Wein, que era el editor, escritor al mismo tiempo, y le dio en la madre. Entiendo el por qué lo hizo, porque su idea era impulsar el concepto de lo que eran los cores. Eres un policía, cae uno, eres una corporación, cae uno, siempre hay alguien que te sustituya. El problema que lo que yo creo que Len Wein no entendió nunca es Hal Jordan es Clark Kent, Hal Jordan es Bruce Wayne, es Green Lantern. Porque ni siquiera Alan Scott, estás de acuerdo, ¿no? Alan Scott pasó de... Para igual la, que Jay Garrick. Exactamente. O sea, Flash es Barry, después fue Wally, pero nunca fue Jay Garrick. O sea, era personaje de apoyo. Y ahí fue donde me molestó la actitud que tomaron y que hayan metido al maldito redneck de Guy Gardner, que han puesto a Jon Stewart. Que se pudieron haber hecho cosas muy interesantes, sí, que se echaron a perder por quitar la personalidad de un piloto que son de pantaloncitos. Por poner un maldito pusilánime que no hacer de su vida. Ajá. Entonces, ese es mi problema básicamente con Hal Jordan. Bueno, ni siquiera es con Hal Jordan. Porque hasta el uniforme está el nuevo está pimper. Me sigue gustando más el de Kyle. Cualquiera. El primero de Kyle para mí es el mejor. Fíjate que el Jim Lisesco, el que se compró en la barata de Charles Xavier, en la tienda de venta de garage de la escuela Xavier, no me disgustaba. No, no era malo, pero creo que el primero que sí, no era la máscara. Era, o sea, que el crap face era impresionante. Pero bueno, retomando a Deadpool, carnalito. Porque ya fue mucho DC. Que... No. Está de poca madre. Realmente es una película que a mí no se me antojaba la maravilla cuando la anunciaron. ¿Deadpool? Sí, no. Te soy sincero. O sea, la verdad, quería ver X-Men, por supuesto. Pero Deadpool, no soy el ultra fan de Deadpool, definitivamente. Se me hace un personaje que ha ido al alza constantemente. Se ha sabido cotizar. Es el hombre variante. Desde las portadas hasta en la campaña publicitaria. Y lo ha demostrado. Y definitivamente te está cumpliendo. O sea, estaba viendo todo lo que han sacado. Es impresionante. Se burla de la Navidad, de los suéteres feos. Se burla del pigeon. Así, del Beautiful Pigeon, ¿no? Ajá. O sea, de lo que sea se burla. Se ha burlado de los pósters de Batman v Superman. Se ha burlado de lo que se le ha puesto enfrente. Se ha burlado hasta de Burt Reynolds, güey. O sea, el póster donde sale el acostado de Rando es una parodia. Y cómo se ha estado tirando mugre con Mario López, que es lo más divertido, que es ¿sí? parte de la película. Entonces esto... ¿Mario López el salvado por la campana? Exacto. Sí. A ver, así no me lo sabía. No te lo sabías. ¿No? Gran campaña. Se ha tirado basura. Con lo que inicia, creo. Es correcto. ¿No? Mario López le tira basura a Deadpool y es, Deadpool él se la contesta. Es como un host, ¿no? De un programa. Ah, ok. Entonces, y se la contesta y todo, muy fregón. O sea, si no han visto realmente qué consiste la campaña de Deadpool, o sea, si han visto pedacitos y les ha latido, dense una vuelta por su cuenta de Instagram, el Deadpool Movie, y van a ver toda cuantimadre ha salido. De hecho, esta semana que le cancelaron los anuncios aquí en México también fue muy... Ese es otro, sí. Es... O sea, irreverente hasta en eso, hasta con el gobierno. Así es. ¿Le cancelaron los anuncios aquí en México? Sí. ¿Y ranteó contra que le hayan cancelado los...? Uno de los directivos de Fox de México dijo... fue un riesgo calculado. El anuncio era un póster de Deadpool que trae los sellos de clausurado. Y Deadpool se ve que lo está rompiendo y dice, clausurado, mis güey. Okay, duró creo que 3 días y fueron y cancelados. Fue ok. Pero la Fox dijo, era un riesgo calculado y logró para llamar la atención. Y es, wait till you get a load of me. Ajá. Sí. Y es, pone su arma de fuego, su no sé si no es un revólver, es su escuadra. Pone el arma de fuego en la pistola, ¿no? ¿Cómo? Algo por el estilo. Pone el arma de fuego encima de la pistola. Algo así. Otra también, la que es genial, ¿no? La del niño que, ay, es que ojalá pudieran hacer la película para que yo la pudiera ver. Niño que quiere ver mi película. No la vas a poder ver porque es para niños y niñas grandes. Vete a la chingada. Así textual, ¿eh? Vete a la chingada. Tu mamá es una prostituta. Te quiero, Deadpool. O sea, eso es Deadpool. Es correcto. O sea, eso es lo que quiere ver la gente. Uh-huh. Y yo creo que se lo va a dar. Hay que ver qué tanto va a tener en taquilla, lo que comentábamos. Definitivamente va a ser moderado por todo lo que va a dejar fuera, ¿no? Curiosamente hay muchos niños que sí son fans de Deadpool y no la van a poder ver. Ahora, mi pregunta es, ¿son fans de Deadpool porque en algún momento Deadpool está escrito de alguna manera agradable y amigable para los niños? O no, simplemente siempre ha sido un hijo de su mouse. O porque son niños que no tienen, ahora no, sí que tres neuronas y no, creen pero que es como Fabián Cisa dijo, funciona de cualquier manera, como lo quieras ver. Okay. De hecho, en Ultimate Spider-Man lo han usado de manera muy kiddie, es muy divertido. De hecho, ahorita trae la serie con Spider-Man, escrita por el mismo Joe Kelly. Okay. Que ha sido el escritor más reconocido de Deadpool, el run más reconocido. Algo le tenía que pegar a Joe Kelly, ¿no? Pues ya le había pegado, ¿no? Deadpool ya le había pegado. Por eso, o sea, Deadpool es el personaje de Joe Kelly. Porque estás de acuerdo que cuando Joe Kelly escribió Justice League, que después de... ¿Quién fue? De Mark Waid, entró Joe Kelly. La Justice League se fue al carajo, que fue el Obsidian Age. Sí. Una basura. También escribió un tiempo Daredevil. Y fue un reverendo pedazo de excremento. Ha tenido muchas fallas. Sin embargo, Joe Kelly, curiosamente, hizo el Green Hunt. Él es el que prácticamente lo planea todo. Uh-huh. Era cuando era el Brain Trust. Y según yo, Joe Kelly es el que hace. El Green Hunt es donde regresa Kraven. Es correcto, y lo hizo bastante bien. Y eso que yo sería el primero en inventarle la madre si lo hubiera hecho un poquito mal. Sí, porque ahora sí que es el regreso de Kraven después de la gran historia de Kraven, Last Hunt. Es correcto. Que si no me equivoco, es una de tus series favoritas de Spider-Man. Mi historia favorita de Spider-Man. Y es muy ruda, esa historia es muy ruda. Pero bueno, entonces, pues bien por Deadpool, me agrada. Me encanta la foto donde sale al lado de Green Lantern, que en lugar de su Power Ring sale con un anillo chupón. De dulce, con un chupón. Un chupón. Está bien pimper. Que curiosamente también previamente se ve que le está dando el anillo de compromiso y es ese chupón. Uh-huh. Sí. Otra cosa que está muy chida también es la presencia de X-Men en la película, ¿eh? Hay un dato curioso. Tenemos la duda existencial. Del niño niña, que no sabemos. Bueno, ya. A ver, búscalo. Busca al niño niña ese. Hay un dato muy interesante. Mala onda por el actor que siempre representó a Colossus en X-Men, porque nunca habló. Y esa que era su... Bueno, sí es... Ah, sí, Rogue se acaba de ir. Creo que fue lo que más... Tiene tres líneas, creo, en cuatro películas. Yo te puedo ayudar. No, ok, por aquí. Eso es en... Pero en este sí es el mismo actor, ¿no? ¿No? Ah, no, este no es, ¿verdad? Y aparte tiene cabello ya, Coloso. No, siempre ha tenido cabello. No, pintado en negro. Ah, sí, por... No, salía de negro. Lo que pasa es que por el refresco no se veía plateadón. No, pero sí. Bueno, el punto es que... lo averiguaremos. El punto de todo esto es que por fin iba a tener líneas. Y que le dicen, uy, ¿qué crees, güey? Va de retro, Satanás. Ya no vas a ser Colossus. ¿Por qué lo hicieron, ¿Por qué recastearon? ¿No dieron una razón para recastear? Al momento, ¿no? Pero ya fue casi postproducción, ¿no? Porque ya habían filmado las escenas. Creo que ha sido una explicación, pero nunca la leí. ¿Sí? Sí. Pues qué gandallas. Y hay otro que es un escuincle, escuincla, emo, no sabe. Ahorita vamos a descubrir si es andrógino. Niño o niña. Andrógino es la peor palabra. Que al momento que utiliza sus poderes se ve que su ropa de calle se quema, se va a la muca. Y trae un uniforme de los New Mutants. Completamente, ese es un uniforme de los New Mutants. Que lo cual me parece genial. ¿Por qué? Porque los New Mutants son el antecedente al X-Force, que es una película que se ha hablado mucho que quieren hacer. Los ejecutivos de Fox dijeron, ok, el hecho de que esté ahí el uniforme de los New Mutants no es de agrapa. Es precisamente porque hay un público que creemos que no hemos atacado con las películas de superhéroes mutantes, que son los... los adultos jóvenes. Así lo denomina la chavos rucos. No es así, güey, porque por eso van a poner a Olivia Munn de Psylocke. Pero y a esta Sansa Stark como Jean Grey, a los chavos rucos. Pero es un público que no hemos atacado. No entendí yo la concepción de la edad. Honestamente desconozco cómo lo hayan manejado. Pero me agrada ver descaradamente el uniforme de los New Mutants. Es mujer. ¿Es niña? Sí, la cosa es... Negasonic Teenage Warhead. Es el nombre de clave y corto por el cual se le conoce a el personaje New Mutant este. ¿Cuál es su nombre? Su nombre en la película es Ellie, Finmister, y la actriz es Brianna Hildebrandt. Ok. Porque sí, neta, sí parece niño, ¿eh? No, yo sí la veo... Sí parece niña, pero... Se ve hay muy un raro, ángulo donde sí parece niña. No, y mira, no. No, sí se ve, sí es niña. Bien por ella. Sí, bien Brianna. Yo de hecho llegué a pensar que era Wolfsbane, ¿eh? Tiene todo el look Wolfsbane, completamente, ¿eh? O sea, el cabello así rapadito, la carilla como que ya crece para saber si eres niño o niña. No, ¿para dónde vas? No nos vaya a salir como el Empage, güey. ¿Sí? Ah, sí. Así como que Bobby, bueno, Bobby es gay. Ya entendimos, ya. Iceman es gay, ahora en los cómics. Qué basura, ¿eh? Joven. No, porque él ya salió del closet con el lagarto este raro, el niño ese lagarto gay de X-Men, que está en la escuela. Sí. Por eso ya. Es el Iceman joven, ¿no? No, es el viejo, el adulto, que le dice, oye, pues es que descubrí que, no sé si ya te enteraste de que yo joven pues es gay. Sí, lo cual me ha llevado a preguntarme, ¿qué onda contigo? Bueno, pues es que yo creo que si ese güey es gay, pues yo creo que ya es hora de que yo también lo vaya aceptando. Está saliendo del closet frente a mí. Yo creo que sí, güey, porque como siempre has sido gay, tú siempre, o sea, siempre te has identificado como gay. Y siempre te he visto tan a gusto contigo mismo. Yo no he visto muchos trailers ni nada de Deadpool, he tratado de evitarlos. Pero, ¿han visto a Morena Baccarin? A Morena Baccarin no. No ha salido, ¿verdad? No. Sí, sale. ¿Ya salió como Copycat? No. Copycat es la que se disfraza de Domino. Es correcto. Al inicio del Round X4, ¿no? Es correcto. Es la que. O cuando descubre que no soy, que está con Cable, ¿no? Uh-huh. Era la pareja de Cable sin ser Domino. Exactamente. En ese momento. Uh-huh. Es Carly, quién sabe qué fregado. No recuerdo. Señor. Pero su poder mutante es... ¡Copycat! En el trailer que salió antes de Force Awakens, sale. Ok. Sale un segundo, sale poquito y no sale con ningún disfraz. Ya. Que no entiendo por qué, o sea, ya se pueden hacer cosas muy chidas. De hecho, es una de las cosas que dijo Bryan Singer con respecto a los uniformes. Pero es que sale platicando con Deadpool antes de, okay. De la transformación. Va a ser interesante. Yo honestamente creo que no importa qué tantas expectativas te puedas generar con Deadpool, las va a cumplir. Para mí es un personaje que nunca me ha interesado, pero la película sí la quiero ver. Eso. Te digo que ha tenido un efecto brutal. Eso es lo que te digo, el gran acierto que ha tenido. Me queda muy claro que no va a reventar la taquilla. No. No va a ser un Avengers. No, tampoco fue planeada, ¿sí? No, tampoco. O sea, es algo que ustedes, bola de retardos, deben entender. ¿No? Pero puede ser un sleeper. Yo creo que sí le va a ir muy bien. Pero el estudio no está esperando números de Avengers. Yo creo... No, ni de X-Men. No, yo creo que... Ojo. Bueno, ahorita que mencionaste números de X-Men, yo creo que puede llegar a tener los números de First Class. Que es podría ser, ¿eh? Que es la película más subvaluada. Sí, la más subvaluada. Pero gracias a toda la porquería que hicieron antes. Exactamente. O sea, por eso no la fueron a ver en taquilla. Ajá, yo creo que esa va a ser igual. O sea, la misma taquilla, ¿cuánto que habrá llegado? Creo que fueron 200, 200, ¿no? 300 millones. No, un poquito más, como 300. Ajá. 270. Ahorita lo y chico, honestamente, vean. Si llega a los 300 millones de dólares Deadpool, va a ser un hitazo. Yo lo considero como un hit. Yo creo que desde los 200, considerando la clasificación y todo. No, yo creo que 250 es brutal. Sí. Para Deadpool. Es una película como de 70 millones, parece, algo así. Sí, sí, sí. Que ojo, aquí es importante que cumple con 200 de sobrada cuenta. Sí. Con eso yo creo que garantiza hasta una secuela. Sí, y ojalá, Hay algo que ustedes, mis queridos returners, deben tomar muy en cuenta con respecto a esto que estamos mencionando de la taquilla. Porque en el programa hemos mencionado constantemente el billón de dólares, ¿qué? Los 2 billones de dólares de Force Awakens, que no sé por qué hacen tanto pacho. No es episodio 7, es de Force Awakens. Es el episodio 7. Es de 7, idiotas. O sea, el Wookiee verified, ¿ok? Estamos hablando de Avengers. Empieza la película, dice Star Wars, episodio 7 de Force Awakens. Ok. Uh-huh. Y son 2 billones de dólares. De nada chino. O sea, A New Hope fue puesto después. Sí. Sí, para el reestreno del 78, antes de que se estrene El Imperio Contraataca, es cuando le agregan el episodio 4 a New Hope. Ok. Siempre hemos hablado de Avengers, que fue un billón de... La primera película así de superhéroes que llegó al billón de dólares. No es cierto, no, fue Batman, ¿no? Y Dark Knight. Ajá. Es correcto. Bueno, que estábamos acostumbrados a ver ese tipo de números, que son realmente impresionantes. Pero también hay que ver cuáles son las expectativas de los estudios con respecto a estas películas. Por ejemplo, una película que fue una gran decepción por lo que costó y lo que recaudó, Origins, de Wolverine. No Amazing Spider-Man 2. Amazing Spider-Man 2. Hizo 600, 700 millones, pero se considera un fracaso por lo que había estado ganando anteriormente. Exactamente. Luego pasó lo mismo con Origins, que no le fue mal en taquilla, pero no fue todo lo que esperaban que recaudara. Que por desgracia venía después de la basura que fue de Last Stand, ¿no? Que de Last Stand también le fue de la remuca. Y no entraba en esa era de los grandes megamillones en las películas. Otra cosa que hay que tomar en cuenta. De hecho, el mismo Superman le costó trabajo tener los números que recaudó. Sí, Superman es una excelente película, idiotas. Digan lo que quieran. Ajá, se los anoto. Pero bueno, el punto de todo esto es que si una película que cuesta hacerla 70 millones de dólares, recauda 3 veces, eso llega a los 210 millones, es un éxito, güey. Así es. Y no está obligada. Yo soy muy en contra de la gente, es que tiene que... No, güey, no tiene que, nada. Ajá. No, que pueda tiene que cumplir ciertas metas para el estudio, obviamente. Exactamente, pero no tiene que llegar a los... A lo que me refiero es que la gente dice, es que tiene que llegar por lo menos a los 500 millones y no la considero un fracaso. Considera un fracaso tu existencia, diría mi carnalito Clark, que estás de acuerdo, sí, ¿no? Claro. Para que vean que está en todos lados el omnipresente Clark. O sea, fracaso tu vida, güey. Ya quisieras tú poder juntar en una película pitera 300 millones de dólares. Gente. Tener el dinero para hacer una película. Exactamente, tener los 70 millones de dólares que cuesta para después generar 210. Ajá. Entonces, son de esas cosas que no hay que perder de vista. En Domestic tuvo 146 millones First Class, 355 en Worldwide. Si llega a eso. No, se me hacen números demasiado buenos para. ¿Para Deadpool? Deadpool, sí. Yo creo que unos 200. 250 yo creo que es extraordinario. Te apoyo, nuestra apuesta 200, son 250. Yo creo que es a lo que llega, 250 es como el sueño. ¿Ya con China? Ya con China. Sí. 250. Me voy a arriesgar. Ajá, mi apuesta arriesgada. 300 millones incluyendo China. Esa es mi apuesta. 300 millones incluyendo China. Sería un éxito. Hay que ver, porque también la podemos estar subvaluando. Porque X-Men acaba de dar un gran brinco en taquilla. Sí. Entonces habría que ver qué tanto la gente liga a Deadpool, que no lo tiene por qué ligar con X-Men. Sí, porque tiene X-Men. Tiene a Coloso. Ese es el agente que han estado exhibiendo. Por eso les vale más exhibir a Copycat. Uh-huh. Les vale más exhibir a todo. Es a Coloso. Exactamente. Es cierto que, y siendo un personaje que salió nada. Pero la gente lo recuerda en las películas de X-Men. Porque salió en todas. Salió una madre en cada una, pero salió en todas las películas. Pero es el que protege a los niños. Ajá, exactamente. Es como Chabelo. No será. Fastball Special. Así es. ¿No será por ahí que sea el protector de los New Mutants? Estaría muy chido. Sería un twist interesante. Que ojo, aquí hay dos cosas que creo que van a ayudar y a perjudicar a Deadpool. La primera, lo que lo puede ayudar muchísimo es el word of mouth, que es la mejor manera de hacer promos. Independientemente de la genialidad de publicidad que está teniendo la película, debe ser el word of mouth. Porque, ¿qué fue y lo qué que curioso pasó? El word of mouth, ¿no? Para Merck, without a mouth. Exacto. Para, que, irónica y paradójicamente, ajá. Sí, ahorita ya de las preventas lleva más de 50 millones vendidos. Sí. O sea, ya empezó podemos bien. Podemos tener un fenómeno, ¿eh? Ojalá. Puede ser un nuevo Guardians of the Galaxy. Sin ser grupo, pero es muy arriesgado. Proporción guardada, sí. Proporción guardada podría ser. Es que Y se lo debería mucho a su campaña, definitivamente. Todo, se lo debería todo a su campaña. Sí. Porque tú preguntas por la calle, así de que, ay, oye, Deadpool, ¿eh? Así era lo que la gente dice, ¿y ese güey quién es? Han visto los anuncios y la gente sigue preguntando, ¿ese güey quién es? Ajá. Y la segunda, que yo creo que puede ir en detrimento de la taquilla, la clasificación, ¿es PG-13? Ese es el problema, eso es lo que va en contra de... ¿Qué terminó siendo? No, ¿R o PG-13? ¿R? No, R. Eso es algo que puede ir en detrimento del ataque. No, pero yo creo que es un... Es medido. Definitivamente es algo medido. Ah, sí. Desde que es R, es cuando te digo que no se esperan números espectaculares. Ajá, claro. Obviamente es se espera un buen número, pero no estás buscando el billón. Totalmente. Sabes que es imposible. El billón es imposible. Yo creo que todavía no lo busca ni X-Men y sería una maravilla para X-Men. No, le caería... Yo ojalá... Con lo que están haciendo ahorita, lo que está haciendo Singer 700, con esta nueva. No, fue lo más que han hecho. ¿Te lo estás albureando? ¿Salbureando, Wookie? No. Bueno, en el Inter, y ahorita en lo que recaudamos más datos y más números, nosotros nos vamos a un corte, te recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Seguimos siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. Coming this way. Ooh. send a B, wanna get with me, cool, uh-huh. But I'm wicked, G, yeah. Hit skins, but ever quickly, right. I hit the skins for the hell of it, just for the yell I get, for the smell of it. You want my ball, here's the hot rod, 12 inches to a yard, and have you sounding like a retard. Big corn lover, 6'2", wanna hit you. So what you wanna do? What you wanna do? I wanna shoot. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta, y pues ya nada más quedamos de la mitad para atrás. Mi carnalito Zico tuvo que salir urgentemente de urgencia, pues nos encontramos el Wookiee y yo, o sea que se la traga. Hablaremos de Star Wars, ¡no! El episodio 7, Wookiee, ¿te gustó, güey? No, hay cosas muy interesantes que vienen con respecto a lo que son los cómics. Hay algo que me llama poderosamente la atención. Nos estábamos platicando hoy, gracias a la invitación nuevamente al buen Graf por su quinto aniversario de la Cueva del Nerd. Vienen, hay un ranteo, hay una cosa que me llama mucho la atención y está muy ligada a esos tres puntos. La primera es Death No More, y lo mencionamos la semana pasada. La segunda es Rebirth, que es por parte de DC. Y la tercera es un relanzamiento de una licencia de personajes de caricaturas para cómics que va a ser DC. Ajá, salió en la semana la noticia. Uno deseaba la especulación, Death No More. Es que tiene que ser Wolverine. No, güey, no tiene que ser Wolverine. Wolverine lleva un año muerto. No lo necesitas porque ya está Old Man Logan. ¿Estás de acuerdo? O sea, así como que guay de rito, diría el teacher. Ajá. Tienes a X-23 que trae el traje de Wolverine. Necesitas como que hacer algo realmente diferente. Por desgracia, Wolverine llega a un momento en el que su poder mutante no era el healing factor, era la administración de tiempo y la omnipresencia. Porque el güey estaba, de hecho, hasta él se burla de eso, ¿no? Mi verdadero poder mutante es la administración de tiempo, güey. New Avengers, X-Men, Uncanny X-Men, X-Factor cuando eran los Black Ops, y Spider-Man, y cuantim madre había de cómics. Yo creo que ha sido uno de los personajes de Marvel más explotados en la historia de Marvel. Más que el Punisher, más que Hulk, más que el Capitán América. Pues yo creo que sí es el mayor, ¿no? Porque Deadpool es de unos años para acá y era la portada o un chistecito y se acabó. Uh-huh. Y Wolverine hasta se volvió el punto central del cómic al que llegaba de invitado. Exactamente, era así de que, ya le gané a Galactus, ¿quién sigue, no? Ir haciendo tranquilamente. ¿Qué tan interesantes pueden ser las historias de un personaje que está en... Digo, le pasó a Batman. Batman, que era el Legends of the Dark Knight, que tenía la línea, eran historias entre año 1 y year 1 y year 2. Uh-huh. Previo a, obviamente, Dick Grayson, previo a Jim Gordon, comisionado de policía, todo ese tipo de cosas. A lo más que llegaba a Gordon era el teniente. Exactamente, era teniente. Luego teníamos Shadow of the Bat, que era así como que con los villanos clase C, clase B, más de tendencia social, como que era lo que tocaba el efecto de Batman en la vida de los habitantes de Ciudad Gótica y sus villanos wannabes. ¿Por qué? Porque era Catman antes de que lo tomara Gail Simone y lo hiciera el Catman que conocen ustedes ahorita. Ajá. Salía Crazy Quilt. Sí, hay un villano de Batman que se llama Crazy Quilt. Salía Calendar Man, cosas así por el estilo, ¿no? Y casi siempre era Batman solo. Ni mucho Alfred, ni siquiera Robin. Era Bruce, va solo. Exactamente, salvo en la primera historia de Shadow of the Bat, que es de la Arkham. Que sale Nightwing. Y se acabó. Ajá. Después estaba Detective Comics, que obviamente era Batman solo. Y estaba Batman, que ahí era donde estaba, salía Robin un poco más. Que después de Rites of Passage, y cuando ya estaba Tim Drake, lo intercambian un poquito. Como lo comentaba Clark la semana pasada, es cuando cambian Alan Grant y Greg Fogel de Batman a Detective. Ajá. Y de ahí como que los degradan a Shadow of the Bat, y de ahí, pues, a la ignominia. Novelas gráficas. Una muy mala, que es una de Batman contra Aliens. Abduction se llama. De hecho, hay como que, aprovechando que esta semana regresaron los X-Files, como que le toca esa idea. Ajá. Y es muy, la premisa no era mala de la idea, pero es una historia hasta estúpida, tomando en cuenta que uno de los amigos de Batman es Superman. Exactamente. O sea, ya desde y ahí otro es Martian Manhunter, güey. O sea, que sí, como que dices, algo no está muy bien aquí. Ajá. Y curiosamente, toda esa historia es de Norman Fogel. ¿Qué es ella es más personal? Con Alan Grant. Alan Grant la escribe, es el que le pone. Ahora sí, el plotter es Norm Breyfogle. El argumento y lo pulido ya es de Alan Grant. La idea no es mala. El problema es precisamente, Batman tiene años conociendo extraterrestres. O sea, el que él dude de los extraterrestres era lo que estaba mal. Pero si era un misterio interesante, es que sí perdí unas horas, pero resulta que no, pero que sí. Lo que pasa es que nunca había sido víctima de una abducción. Exacto. Lo que le hace rescatable. De fuera es mucho aero. O sea, sí, todo el desarrollo. Ajá. Tiene algo, pero sí es muy de los 90. Totalmente. Entonces, te digo, eso es. Y yo creo que por ahí Batman se salva, ¿no? Porque nada más eran Detective, Shadow, Legends, Batman. Eran los cuatro títulos de Batman que había. Ajá. No había. En ese entonces ya no estaba el World Finest. Obviamente Batman no salía en Justice League. En ese entonces estaba en The Outsiders. Ajá. No, Outsiders ya tampoco. Batman and The Outsiders. Sí, seguía. Era el final, porque de hecho en algunos episodios de, bueno, en algunos números de Alan Grant y Norman Breyfogle en Detective Comics sale. En el es Detective, sí. El Mod Pack, el arco de Mod Pack, sale Looker, que era de los Outsiders todavía. Uh-huh. Entonces sí había toda esa relación a principios de los 90s. Sí, sí, sí. Era Batman and the Outsiders todavía. Que después es donde Batman los manda al carajo y se quedan como de Outsiders nada más. Y los dibuja Jim Aparo todavía. Sí, de hecho Batman regresa a la Liga de la Justicia hasta que lo relanza Morris. Tiene ciertas apariciones. No, y tiene ciertas apariciones en la Oaxaca. Pero ahora sí, como pero que cameos, era muy cameos. Y uno cada 20 números, una cosa así. Vengo a golpear a Garner, que se le agradecía por eso siempre. Siempre serás Batman. Exactamente. Por, no importa qué tanto diga Garner, no importa qué sortija use o qué poder tenga, siempre le tendrá miedo, ¿no? Hasta como Warrior. Y eso es canon. Eventualmente les explicaremos de dónde sale todo esto de canon. Ajá. Bueno, saben lo que es un canon, entonces, pero el por qué la broma. Si escuchan esto, deben saber qué diablos es canon. Exactamente. Entonces, como bien dices, hasta que retoma el JLA y Grant Morrison es cuando Batman está totalmente, pero ya no estaba Legends of the Dark Knight, ya no estaba Shadow of the Bat. O sea, ya eran nada más dos títulos de Batman. Curiosamente, Batman pierde títulos, pero la familia es cuando todo ya tiene un título. Estaba Nightwing. Ya acaba de salir Nightwing de estaba Chuck Dixon. Robin, estaba Catwoman, estaba. No me acuerdo si ya estaba Ra'el o apenas iba a. Iba salir. A salir a Ra'el. De hecho, está la miniserie de The Huntress también. Exacto. Uh-huh. O sea, Nightwing Huntress por Devin Grayson y Greg Land, entintado por Sienkiewicz. O sea, es muy, muy bonita la serie. No es una gran serie, pero es una serie muy entretenida, la de Nightwing Huntress. Y te deja ver mucho de lo que. La forma de ser de. ¿Por qué Nightwing es como es? ¿Y por qué no? Toda esa chaira mental que traía la banda. No, es que debería estar con Huntress. No, o sea, ya te explican cómo es Huntress y por qué no pueden estar juntos, ¿no? Pero, por ejemplo, Superman, que yo creo que también es otro de los grandes problemas de Superman, es la sobreexplotación del personaje. Porque Superman, estábamos hablando que era Action Comics, Superman, Man of Tomorrow, Man of Steel, Man of Tomorrow, que era el Quarterly. The Adventures of Superman. Estábamos hablando de 5 títulos de Superman. Y hay fans de Superman que se atreven a decir que Batman es un protagonista, que Batman es un exhibicionista. Y Supergirl también estaba. Es cierto. Que acababa de ser The Reign of Superman. Y es cuando la toma Peter David. Ajá. Que es cuando ya se la toma Matrix. La del universo de bolsillo. Sí, que es Matrix, ¿no? Ajá. Pero bueno. Y dicen, nah, maldito murciélago protagonista. No, güey. Como que más bien... Legion of Superheroes, que salía en crossovers en ese entonces. No como miembro de, porque fue cuando ya dijeron, no, nunca fue la inspiración. Pero aparecía en crossovers con la Legión. Entonces ahora quiero que me digan quién es realmente el maldito protagonista. Es el alienígena ilegal, ¿no? That que Batman fucking... los mantenga es diferente. Güey, eso es lo que te digo. A mí me queda muy claro que la banda que tiene broncas con Batman no es por Batman en sí. O sea, lo que les causa broncas no es Batman, lo que les causa broncas es la jodidez en la que vive Clark Kent, güey. O sea, es la cuenta bancaria de Bruce Wayne es lo que les causa problemas a los fans de Superman. Rápido, fácil y sencillo. Ay, es que mantiene... Pues puede, güey. No son juguetes. ¿Le regaló su casa a Superman? De hecho, cuando sí. Cuando se casa. A ver, rápido. Dirección de Clark Kent antes de que se casara. Edificio 344 Clinton Street, departamento 3C. And that buddy, it's a geek fact. Pero bueno, o sea, es lo que hice. Güey, vete de vacaciones. Yo ya armé aquí a la banda para que tú te puedas ir a golpear a gusto, Clarky. No, Clarky el nuestro, Clarky el otro, ¿ok? Entonces, o sea, en realidad el problema no es que Batman sea o no protagonista. El problema es que les causa escozor el varo. Como lo dice en Apocalypse, en la de Batman Superman. Tu prima me debe una computadora. De más de $50,000. Con sueldo de periodista, o sea, el escozor es la cuenta de cheques. Punto. Como diría Clarky, insúltame a billetazo. Exacto. Güey, por eso Wally era feliz, ¿no? Bueno, no Wally, porque tenía la fundación Barreal y fue el dinero que le dejó de Ice Cube. Eso es una historia muy bonita que la hace. Mesner Lewis. Ese es un flashback. Es un flashback, de hecho, sí. Entonces, pero bueno. El punto de retomando es que la sobreexposición de Wolverine es lo que te lleva a decir, no, güey, Dead No More Wolverine tiene un año apenas, que murió, bueno, un año y cachito que murió, o sea, es muy pronto para regresarlo. Empezaron a especular con una cantidad de nombres aberrantemente estúpidos e insulsos que ni siquiera me aprendí porque es de Marvel y son tan malos que dices, güey, ¿para qué me los aprendo? Entre los que podrían, desde mi particular punto de vista, figurar como algo serio... No son los papás. Ah, bueno, pero primero se anunció nada más Dead No More. Y esta semana ya sale un teaser con telarañas. ¿Quién te dice que sea el único? ¿Quién te dice que la semana que entra no haya...? Digo, porque tenemos a un Charles Xavier que con todo lo que viene de Age of Apocalypse exitoso, y ya se vio que Charles Xavier en la película sí lleva un gran peso de la película, a diferencia de las primeras entregas de Singer. Sí tiene un gran peso en la película porque no está en Charles Xavier. Está Cyclops. Digo que al Razor X lo acaban de matar, ¿no? Pero que de hecho fueron los Serrigan Mist. Por lo que hace que muera. Pero es una opción. Jean Grey, ¿cuántos años lleva muerta? Ay, como decía el tatarado de Graf. Brother, en serio, el chiste de Jean Grey no es que esté muerta. El chiste de Jean Grey es que atormente la vida sentimental de Cyclops ever and ever forever. O sea, como Boiler. Ahí se los dejo de tarea. Malditas pelirrojas. Exactamente. Fucking redhead. Sí, son cosas del diablo. No tienen alma, cabrón. ¿Quién más está? Doc Ock. Que es ahorita como la tendencia, o bueno, el que se cree. Pero sí, me recuerda a mí mucho, ya lo hemos mencionado, cuando empezó Fear Itself era... Uno fue un tiempo nada más era Cyclops, como si fuera Magneto. De repente fue ya el de Thor, no recuerdo qué pasaba. Pero los fueron sacando poco a poco. Cuando ya te diste cuenta, iba a ser el gran evento. Bueno, no fue muy bueno, pero... Ya sabes, ¿no? Con eso de los martillos de colores en el Thor Corp. No, no es cierto. Saludos a Comic María. Pero, entonces dices, güey, vamos a ver que... Obviamente, el tío Ben, no. Creo que la única constante en el maldito universo de los cómics, el tío Ben está muerto. Period. Yo creo que el tío Ben, los papás de Batman y los de Superman. Que de hecho me queda muy claro que los únicos idiotas en Krypton que se mueren son los papás de Kal-El. Ajá. Y los de su prima. No, ellos estaban en Argus. Ajá. Mira, aquí hay algo muy chistoso con respecto a Supergirl. Ajá. Supergirl no nace por ser la contraparte femenina, sino porque realmente necesitaban empezar a capturar público femenil. Lois Lane no era esa parte. Porque era la damisela. Exactamente, era damisela en distress. Ajá. Entonces tenían, y aparte la actitud no era la que las querían que se identificara con las adolescentes de la época. Ajá. Se confunde mucho las aventuras imaginarias de Lois Lane adquiriendo superpoderes y que convence a Superman para casarse y todo ese tipo de cosas, lo cual no hay que confundir. Una cosa es Supergirl y otra cosa es Lois Lane pensando que podía ser whatever in the morning. Ajá. De hecho, hay un número en donde a Lois se le va el avión durísimo y sueña que Lana y ella tienen superpoderes y besan a Clark Kent, que no sabían que era Superman, pero tiene poderes, los trajes eran verde con amarillo. Chairísima, Silver Todas Age. Todas esas historias demostraban que Superman era un asco. El problema es que Superman siempre ha sido un héroe tan poderoso, un personaje tan poderoso, que ya no saben qué hacer con él. O sea, estamos hablando de un tipo que movía en ese entonces planetas. Se veía la presentación de los superamigos. Exactamente. Uh-huh. No, y hasta en los mismos cómics. Ah, es que tengo que salvar este planeta del cometa que viene. Ah, lo moveré. Claro, güey, las fuerzas gravitacionales y etcétera, no cuentan. La cuántica, ¿a quién le importa? ¿Y dónde agarras un planeta? Pero bueno. Es Superman, güey, se puede. Ajá. Viaja en el tiempo. El poder que se necesitara... Lo tenía Superman. Ajá. Dividirse. Güey, y critican a Batman porque tiene todo. O sea, get real, super buddies. Pero Batman bueno, lo compra. ¿Por qué no? De su barrio se lo gasta como quiere, ¿no? Pero el problema... llega Supergirl... Y en contra de lo que mucha gente pueda llegar a pensar, la explosión de Supergirl no es inmediata. De hecho, eran apariciones muy limitadas y originalmente era el arma secreta de Superman, ya que se lo estaba cargando la Mujer, que nunca ha entendido cómo es posible que alguien pueda derrotar a Superman. Eso es lo cual implica su debilidad mental y su ñangues. Ajá. O sea, con toda la superfuerza que tenga, es muy ñaco. Era cuando Supergirl aparecía y salvaba a Kal-El. Y una que otra aparición, así como embajadora de buena voluntad a Kandor. Nunca entendí por qué si Supergirl se podía reducir, y Clark Kent y Jimmy Olsen se podían reducir para entrar a Kandor, y crecían de tamaño cuando salían de Kandor, ¿por qué carajo el resto de esos inútiles no lo podían hacer? Porque se devolverían de Master Race. ¡Spoiler alert! ¡Spoiler alert! Exactamente. Por favor, lean esa serie. Sí, pero entonces dices, güey, el que está mal es Superman, güey. Ajá. Entonces, ahora... Supergirl, cuando le pasa el mismo efecto que Batgirl, la gente empieza a perder interés en ella. Llega Crisis on Infinite Earth, dice, pues, no sale sobrando esta chamaca para los planes que tenemos de Superman, que es el relanzamiento. Queremos hacer a Superman The Last Son of Krypton. Ahora sí. Ahora sí, que se mueran, se los va a cargar la muca a todos. Hasta que llegue Jeff Jones y diga, no, mira, todos estaban en la zona fantasma. Pero desde antes. Creo que es Bird Ride, o no me acuerdo cómo se llama esa saga, donde te das cuenta que toda la familia de Jor-El con el trajecito Silver Age, que es el rojo con el salecito y todo eso, estaban en la zona fantasma, güey. O sea, ahí es donde te das cuenta que no es que se hayan muerto los kryptonianos, es, bueno, Jor-El y Lara, es que realmente no aguantaban el escuincle y lo mandaron a otro planeta, cabrón. O sea, ni sus papás lo aguantaban, güey, así de rápido. Pero, también vuelvo a lo mismo, demasiada presencia de un superhéroe. Estamos hablando que existía el cómic de Lois Lane, Superman's Girlfriend, Jimmy Olsen, Superman's Pal, Superman, Action Comics, El World Finest, o sea, demasiada exposición. ¿Qué es lo que pasa? Diluyes las historias. Y los periódicos. Los dailies. Weeklies. Los weeklies y los dailies. Superman sí. Tenía dailies. Entonces, ha sido más diluido el personaje. Y no había una línea editorial como ahora, era cada quien lo que quiere inventar es válido. Exactamente, entonces por eso se crean muchas confusiones entre los personajes. Retomando lo que es Death No More. Wolverine, demasiado diluido, está los papás que ya fueron explotados muchas veces. Como agentes de S.H.I.E.L.D. Exactamente, de maneras muy chairas, también como robots por parte de Camaleón. ¿Eran esos mismos? Eran esos mismos, según yo. En la película también, que es una chairez. Qué bueno que borraron esas escenas. No, qué bueno que cancelaron esa franquicia para el reboot, güey. Ajá. Tenemos al Doc Ock, que son entre los más probables. ¿Quién más podría ser? Si me preguntas a mí se me hace una gran idea que regresara el Capitán Stacy. No sé bajo qué concepto, y suena probablemente ridículo, pero sería algo interesante. ¿Por qué? Porque es alguien que no tiene poderes, sin embargo, dejó huella en la vida de Peter Parker. Es interesante el conflicto que tendría Peter. Exactamente. No, y aparte está Spider-Gwen. Entonces, así como que el Capitán Stacy viendo a su hija como el Hombre Araña. O sea, eso sería un gran shock. Jean DeWolf, gracias. Jean DeWolf sirvió para un número, bueno, para dos números. El gran de Matisse hizo la historia del Sin Eater. Era para que se muriera. ¿Por qué? Porque en ese momento Jean DeWolf se volvió un personaje como por seis números fue trascendente. La marca dejó marca, no era el centro de la historia. Entonces, Jean DeWolf, ni al caso. Ben Reilly. Gracias a... Ya tenemos muchos Spider-Man, pero ¿por qué otro más, no? Pues si están los Web Warriors, ¿no? O sea, why the fuck, o sea, sí, échenselo de una vez. Entonces, si me preguntas a mí, mi apuesta sería... A mí lo que me gustaría, mi full mental jacket sería el Capitán 6. Pero lo más viable es que sea el Doc. No sé cómo quedó. Que regrese como villano sería interesante. Es que nunca dejó de ser villano. Sí, no, porque cuando es... Bueno, está como el cuerpo de Peter. Al final del día, por fregar, termina siendo mejor Spider-Man. Y ese era el concepto muy interesante. La neta sí era muy chido. Pero pues al final del día también dice, güey, es que ya me di cuenta que soy mejor villano. O sea, soy mejor héroe que el héroe. Así es. Lo único que puedo seguir haciendo es ser villano. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que yo sí puedo derrotar al héroe. Y obviamente después de ahí el Shalaka Fluky, ¿no? Que mira la conciencia de Peter Parker y, ajá, qué mal. Quedó en este robotito. Digo, al final del día sí se ve que todo estuvo estructurado, sí, así. Sí, no lo sé. Lo cual, Dan Slott se ve muy bien. No, se le agradece. No, y aparte una vez ha sido muy coherente. Ajá, es como dice, güey, tenemos... todas estas historias están planeadas hace 4 años. O sea, se nota. Porque sí hay dirección. Sí, no es un Shalaka Fluky barato. Sí, no es así como que, ay, voy a hacer la miniserie de Bizarro en el DCU. No voy a hacer la serie de... O sea, no se ven esos chaquetazos. Ajá. Ahora, ¿será Spider-Man el único? O sea, como ya dijimos... Yo creo que hay que esperar a ver si no salen más personajes. Hay muchos personajes que están muertos alrededor del universo Marvel que podrían y deberían estar de regreso. No tienen que, pero no afectaría el desarrollo de los series. También se especulaba que podía ser Marvel, el Capitán Marvel, el original. ¿El original? Ajá. Que yo creo que es el único superhéroe que ha tenido una muerte digna. Y por lo tanto, es el único que no debería regresar. Barry también tuvo una muerte digna. Sí, pero Barry tiene un pequeño problema. Jeff Jones. Andy Idiot, Harras y Desfalco. No, nada más Jeff. Los otros llegaron ya que estaban. Sí, pero está muy chafa. Bueno, el punto es que... No entiendo por qué lo trajeron de regreso. Me queda muy claro que fue por el error que cometieron al hacer en Infinite Crisis... Que Wally se fuera al Speed Force. Y tuviera la Speed Familia. Exactamente. Y que Bart fuera The Flash. Fue el peor error. O sea, tanto así que ni el mismo Wade lo pudo salvar. No, y sí tenía mucha... Siempre me quedaré con la duda de por qué estaba un traje de Batman con los hijos de Wally. Pues porque son fans, güey. Son fans, güey. Ah, se veía interesante esa línea. Pero si hubiera tenido el éxito que se esperaba, lo hubieran salvado. Bueno, de hecho llega White porque no se vendía nada. Por eso mataron a Impulse. Bueno, a Bart Allen, ¿estás de acuerdo, no? Que fueron, creo que 20 números y se fue a la muca. O menos. Creo que fueron 2 años lo que duró nada más. No recuerdo. Porque fue Infinite Crisis y estaba The Revenge of the Rogues. Así es. Y que de hecho van contra Inertia. Porque mata a Bart y dice, güey, esto ya es personal. El código es, búrlate, atácalo, pero nunca lo mates. Así es. Y tú lo mataste, sorry, Inertia, vas de rato. Esa sí es una buena serie. Exactamente. Pero no le ayudó a que se salvara Flash, de que empezó con Demeo y Wilson. Que dices, bueno, pues la serie de los 90. Dices, no, güey. Ahí te das cuenta, la serie de televisión de los 90 tampoco era buena. Hace años no la veo. Sería interesante ver cómo envejecido. No creo que... Bueno, no. Visualmente, obviamente, sí debe... No cubre también el tiempo, aunque el traje está muy padre. Pero no sé cómo vería ahora las tramas. O sea, recuerdo mucho el origen, los cuatro primeros, pero de ahí en fuera no me acuerdo ya de las demás, de los demás episodios. Los del Trickster son así como que, no, güey, ¿en serio? Son muy malos. Sí, no sé. Es más la nostalgia, ¿eh? Y que sea Luke Skywalker, que en ese entonces había perdido mucha popularidad. Ajá. Sí. De hecho, estaba totalmente desaparecido. Sí, de la tele y del cine, pero él estaba triunfando en Broadway. ¿Hacía musicales? Hello, ¿sí? My baby, hello, my darling. De hecho, para la película de Mozart, él está en la obra de Broadway, pero el productor es quien no lo quiere porque es que es Luke Skywalker. Bueno, bueno. Pero el tipo, vamos, siempre estuvo vigente en algo. No, a lo mejor no... No tan visible. No tan visible, pero... De ahí, del Joker y todo esto. Pero al final del día, o sus cómics, digo, siempre tuvo algo que hacer. Nada más que de ser el Luke Skywalker, sí esperabas como que fuera más. Así como Han Solo logra ser Indiana. Y el presidente. Jack Ryan. Sí, no, está cañón. Está bien. Pero bueno, entonces, todavía no sabemos a bien cómo vaya a terminar. Eso es por parte de Marvel. Por parte de DC, como lo mencionamos la semana pasada, anuncian Didiot y Jim Lee, Rebirth. No sabemos qué, se especula, bueno, ya se dijo, que después, en lo que vendría siendo el número 53, viene una nueva serie de números 1. Ojo, no sabemos todavía si va a ser un relanzamiento, si va a ser un evento, que Ethan Van Sciver y Geoff Johns estuvieron tuiteando que qué chido poder estar juntos nuevamente en un proyecto. Y recordemos que todas las series o las miniseries que han llevado el título de Rebirth son de Geoff Johns y de Ethan Van Sciver, que fue la de Green Lantern y fue la de Flash. Green Lantern es muy buena, Flash es un poco floja. Nunca pude leer la de Flash. La de Green Lantern se me hace espectacular. Sí. Espectacular. Empieza bien la de Flash. El problema yo creo que fue los atrasos que tiene Van Sciver. Uh-huh. Porque de hecho... Fucking redneck. De eso jamás se negará. Uh-huh. Habla Wally, pero como todavía no acababan o no se empataban con otra serie, no lo sacaba. Entonces era medio extraño de... Ah, sí, Wally, acá ando, pero no me ves. Ah, ok. No, bueno. Perfecto. Era la voz en off. Uh-huh. Era muy extraño. Y el traje... Yo no entiendo por qué no usaron el traje negro en lugar de ponerle nada más nariz al traje. Y hacerlo como el del Justice League Animated. O sea, el traje del Flash de Walter West era muy bueno, güey. Era muy, muy bueno, honestamente. Pero bueno... Entonces se habla mucho. A mí lo que me llama la atención, no sabemos todavía qué va a ser. Sabemos que va a haber nuevos números 1. Se ha comentado también por otra parte que los números que faltan para completar el número 52 de títulos, que era lo que se prometió con el New 52, son los que van a empezar con el número 1. Y que sí tiene mucho que ver con el universo pre-Flashpoint. Esto gracias al éxito de, no de Convergence, sino de Lewis and Clark, Titans Hunt, que es el nuevo Hawkeye del programa. O sea, con todo este tipo de cosas son las que te dicen, bueno, va a regresar el universo pre-Flashpoint, va a regresar, ¿por qué? Porque está Ethan Van Sciver involucrado, está Geoff Johns. No sabemos qué vaya a ser todavía. Eso ya es mera especulación, ¿eh? Digo, también en Batman todo está apuntando a volver a... Como debe ser, ¿no? Bruce Wayne, Superman igual va a recuperar sus poderes. Ajá, o sea, todo el mundo... Y van, como que la gente va a olvidar que es que Clark Kent es Superman. Que no es Bruce, Springsteen. Exactamente, y no sabemos cómo lo vaya a hacer, porque no hay algo definido todavía. Quedan 5 números, en 5 números se pueden hacer muchas cosas, aunque no lo crean. Ajá. Ahora, ¿por qué la banda rantea tanto sobre este Rebirth y de DC? ¿Y por qué aplaude tanto el Death No More de Marvel? ¿No se te hace un poquito incongruente? Como siempre, si algo lo hace Marvel, Marvel es la ley, es Dios, gracias. DC, ¿por qué lo haces? O sea, ¿y si lo haces? ¿Y si no lo haces, por qué no lo haces? No lo haces. Pero a mí lo que me molesta severamente es que son los mismos fans de DC los que rantean en contra de DC. O sea, si te das cuenta... Los de Marvel son muy vocales, son muy nenas los Marvelivers, son muy, ay, ¿por qué hacen? Pero al final del día, como llega Dan Slott, los pone en orden, llega Hickman, los pone en orden, y como que, ay, sí, Don Patrón, pero estos idiotas, ¿qué les pasa, banda? Que no hay un escritor así en DC ahorita. Geoff Johns... Es muy tibio. No, y aparte, sí se fue diluyendo su presencia con su cargo de... De, multimedia. Voy a regarla en las películas. No creo, porque él también se ha involucrado en Flash y Arrow. Y ahí no. Sí, no, pues está mega pinta. Entonces, sí. Ahí sí creo que fueron otras cuestiones en la de Green Lantern. Uh-huh. Y yo creo que es eso, que en DC no hay ahora un escritor líder, por así decirlo. Un arquitecto como tal. Pues Snyder realmente vive muy encerrado en su Batman. Snyder es en Batman, pero aparte. Curiosamente, Batman siempre se ha mantenido en los top, pero ahora que fue el conteo del año, uh-huh, no entra en los top 10. Se nota que ha ido bajando mucho en ventas. Si no, y pues ya hasta gracias, bye, Beta Detective. Uh-huh. No sé qué vaya a pasar con Batman, pero... Sonaba mucho en el famoso... las ligas perdidas de los artículos que no leen, que se les tenemos que traducir. Dice que Tomasi pinta para Batman. Sería muy interesante. Digo, ya lo hemos mencionado muchas veces. Cierra muy bien el volumen de Nightwing. Batman Robin Batman también. Y Robin tiene muy bien. Entonces, es muy capaz. No lo han sabido... explotar, y aparte, yo creo. Sabe lo que es ser editor. Él ya fue editor de la línea de Batman y muy exitoso. No, bueno, él era de Steve Jones cuando estaban en Green Lantern. También. Cuando es toda la Sinestro Corps. Uh-huh. Entonces, el tipo sabe... Sí sabe lo que está haciendo, así de rápido. Pero... El regreso de Damien es lo que él hace. Entonces, en toda... Se necesita una presencia como la de Mike Carlin, que por desgracia también ya está en cuestiones multimedia. Janet Kahn. Que honestamente, qué pantalones de señora cuando dirigía DC. O sea, ella es la que hace que la gente diga, ¿Marvel? ¿Quiénes son esos güeyes? ¿No? O sea, así de rápido, por las de... La crisis. De entrada. Y ella fue la que sí proponía cambios fuertes. Sabemos que los cambios son así como que atole con el dedo para la banda, ¿no? Pero ella era la que empezó a mover el status quo, por el que la banda se empezó a quejar de Wonder Woman, Superman, de la Justice League, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, de las pocas declaraciones afortunadas de Didiot es... En los 80, ella lo propuso, vamos a de cero otra vez al 1, pero no se atreven. Por eso nosotros en Flashpoint decidimos aventarnos. No se atreve, con los únicos dos que nos reboteó fueron con Batman y Green Lantern. Sí, pero la idea original era, vámonos todo y de uno. Ok. Lástima, pero bueno. Y por otro lado, bueno, ya saben sus clásicos ranteos. Entonces va, denle, o sea, cállense, léanlo. Y después hablen. Piensen, bueno, no pedimos mucho. Como no, dice DC, no critiquen una película por el tráiler. Exactamente. No por, critiquen un cómic por un póster. Por eso no pueden tener cosas bonitas. Exacto. Y por otro lado, el mismo DC Comics decide lanzar a cómic la licencia de los personajes de Hanna-Barbera. Ajá, estamos hablando de Wacky Racer, estamos hablando de Scooby-Doo, estamos hablando de Johnny Quest y estamos hablando los de los Picapiedras, los Flintstones. Entonces, Flintstones. ¿Qué es lo que pasa? Honestamente, Johnny Quest me llamó mucho la atención porque el dibujo es Skiddy, que es Quest for the Future. Los Flintstones en realidad lo único que hacen es hacerlos como más reales, menos caricatura... Como más proporcionado anatómicamente, podría decirse. Menos cartoon, más cómic. Uh-huh. Wacky Race, me llama bastante la atención. Se me hace un concepto interesante. Y Scooby-Doo me gustó. Me llama la atención el concepto de Scooby-Doo. Pues, está bien modernizado. Sí, digo, yo realmente nunca fui muy fan de Scooby-Doo. Entonces... Eres millennial, güey. No sabes qué es eso. No, para mí los Picapiedras siempre fueron mejor. Ok. Pero sí, se ve... Como que es el que más detalle le ponen. Velma pasa de ser la nerd a ahora es muy geek. Una mini nerd. Bueno, sí, le reducen la edad, pero y ahora el tamaño. Pero digo, es más, trae un droide y... Trae un dron y trae con el control del dron, no es un control de Xbox. ¿No? Exacto. Ajá. Entonces, Shaggy se ve ahora hipster. Scooby se ve igual. Sí, Scooby, no... No puede cambiar, sí que es un maldito dálmata. No, un gran danés. Es un gran danés, sí es cierto. Fred ahora se ve que no tiene mucho que hacer. Sigue siendo la dama en peligro. Así es. Y Daphne es... Daphne. Bueno, pero ahora está arma. Sí, ya es armada. Es bella y armada. Exacto. Es letal. Una belleza letal. Ay, no, güey. Ay, en serio. Pero yo no entiendo, o sea, ¿cuál es el problema? Comentábamos hoy durante la Pueblo del Nerd, y es algo que yo discutía y que me da risa cómo la banda no ubica lo que es la verdadera proporción de las cosas, ¿no? Entonces, te ponen la edad del público no son los treintañeros, no son los chavitos de mi edad. Lo que ellos están buscando es, sí lo hacen, ¿por qué? Porque, insisto, son los recuerdos de una infancia feliz y yo me acuerdo que era muy feliz viendo Wacky Race, era muy feliz viendo a los Flintstones, era muy feliz viendo Johnny Quest, que no entiendo quién puede ser feliz viendo a Johnny Quest, pero bueno. Pero estaban los Herculoides, estaba Mike Thor, estaba Space Ghost, Birdman y el trío Galaxia. Ajá. Entiendo el por qué los traigan, ¿por qué? Porque es esa nostalgia por los productos que te hacen feliz. Me queda muy claro que el target debería ser los niños, no los adultos. ¿Por qué? Porque estás hablando de historias que no son complejas. También mencionábamos con que viene una serie animada de Stretch Armstrong para Netflix. Dicen, es que no me imagino cuál puede ser la historia. Es que, ¿cuál es la historia? Esa es la belleza de Stretch Armstrong. No tenía historia. Ahora sí que puedes estirar la historia tal cual se necesite. Como se necesite. No, lo chido de Stretch Armstrong era que tú eras el que inventabas la historia. Entonces ahora, por desgracia, ya le van a dar una cantidad de historias con que los niños la van a volver canon. Entonces, si vuelven a sacar el juguete, van a carecer de cualquier cantidad de imaginación para crear sus propias historias y se van a basar en lo que vieron en la tele. Yo no entiendo también por qué la queja. O sea, la gente se queja, es que debería de haber más cosas como los Flintstones. Johnny Quest, nadie se acordaba de Johnny Quest, honestamente, ni de My Thor, ni los Herculoides, ni nada de eso, ¿no? Space Ghost, tal vez, por cartón. Sí, por cartón, igual de Batman. Exactamente. Pero así como que dices, ¿neta te molesta que lo hagan? O sea, si lo hubieran sacado Kiddy, como eran las caricaturas, hubieran ladrado. Y ahora que lo están modernizando, siguen ladrando. ¿Por qué no dejan los cómics mejor y se dedican a algo más productivo? Sí, ustedes nerdos que me están escuchando. Ajá. O sea, en el momento que ya no pueden ver ese tipo de cosas, es como que dices, güey, se necesita mercado nuevo, se necesita un nuevo público. Nosotros ya vamos de salida. O sea, por eso tenemos la sección de cada vez nos quedan menos, precisamente por eso. Entonces, nos quejamos mucho del gueto, del cómic, de que cada vez se venden menos copias, hoy un título que vende 200,000 copias ya es un gran éxito, cuando nos tocaron épocas de 1,000,000 de copias. Ajá. O sea, con lo que se está vendiendo ahorita medianamente, que son 30,000, 40,000 copias, eso era cancélalo. Cancélalo. Los 200 ya era como, no es muy buen número, ¿eh? Estable. Si baja de 1,000 más, lo cancelas y no lo vuelves a sacar en 4 años. Entonces, déjense de tarugadas y empiecen a ser un poquito más objetivos, ¿no? O sea, si van a alabar el movimiento que hace Marvel con su Death No More, no rebuznen por el Rebirth. Espérense a ver qué pasa. Si una compañía no cumple, es mi particular punto de vista, si una compañía no cumple con las expectativas que ustedes tienen de los superhéroes, busquen otros superhéroes. Está Image, está Valiant, hay N mil compañías de cómics independientes para que busquen y lean algo que los satisfaga. O cambien de hobby. Sí. Crezcan. Vayan por literatura formal. Bueno, que no, los cómics también son literatura formal. Vayan por libros clásicos. Shakespeare no les hace daño. Ah, no, güey, si no leen ni en español, no pueden hablar español. Vayan por el Quijote. Eventualmente lo terminarán. Eventualmente lo terminarán. Historia. Igual y así se vuelven enamorados de los cómics. Dejas un poquito los cómics, te vas a ese tipo de lectura de los clásicos, de los grandes clásicos, y como que te vuelves enamorado. Cuando sus diminúsculos cerebros se dan cuenta que no lo entienden, valoran los cómics. Ese consejo les doy. Y bueno, ya para terminar el programa, Buki, tu recomendancia. The Doom That Came to Gotham, ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión, pero acaba de volver a salir, o mejor dicho, sale por primera vez en TPB. Es una historia de Mike Mignola, el creador de Hellboy, y es un Elseworld donde Batman está operando en los 30 y los demonios de Lovecraft llegan. Es un poquito diluida la historia, como que quedaba para un prestige de 2 números tal vez, fueron 4. Pero vale la pena, es un concepto interesante y el TPB trae algunos extras del dibujo como notas de este Mignola, entonces vale la pena. Ok, yo les voy a recomendar, no les voy a recomendar absolutamente nada de superhéroes. Ajá, les voy a recomendar una animación, una caricatura, son 10 episodios nada más y es la neta, es la cosa más absurda, ridícula que se puedan imaginar, pero no tienen idea cómo se divierten viéndola. Se llama Moonbeam City. El personaje, la voz del personaje principal lo hace Rob Lowe. La protagonista, mujer, femenina, la hace Elizabeth Banks. Sale Kate, presa la voz Kate Mara. En realidad es un gran elenco vocal el que tiene. Y no tienen idea la divertida que se van a pegar. Moonbeam City, Moonbeam, espacio City. Son 10 episodios y es totalmente el dibujo ochentero. Se me va el nombre del artista. Se los pongo en Facebook. Pero neta, echen un ojo, se van a divertir mucho. Y rápidamente, como ya escucharon al principio del programa, nuestro master podcaster no está ahorita presencialmente, está en el Vanishing Point, está arreglando la línea temporal. Probablemente este episodio que están escuchando, obviamente no los cargaron de Big Contact directamente, sino de un link alternativo que estamos poniendo. Muy probablemente el de la semana que entra sea igual. En cuanto llegue el Master Podcaster, alineará la continuidad y los pondrá en los sitios de descarga como es costumbre. Te encontrarán los links de costumbre en la página de costumbre. Y vienen cosas muy interesantes eventualmente que a todos ustedes les van a gustar. Y si no les gustan, no es mi problema. De todos modos, las vamos a hacer, pero se van a divertir mucho. Entonces, estén vienen cambios interesantes. Y no digo más porque luego ya ves que pinche Graf. Ay, güey, me copiaste el Periscope. Güey, no te copié nada, no seas idiota, Graf. Nuevamente, felicidades a la Palmer. Y ahora sí, a nombre de mis ausentes carnalitos, el buen DC, el buen Clark y el buen Zico, el Wookie. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía y los esperamos la semana que entra. En esta ocasión no hay sabias palabras, así que el carajo, vámonos. Still here? It's over. Go home. Go.